no la veo con campera, no veo con abrigos. Jornada bastante colorida. ¿Y cómo te están tratando, Fede? ¿El catering cómo estuvo? Por ejemplo, ¿comiste hoy ya? Todavía no comimos. ¿Cómo no comieron? No, quédate tranquilo, que algo. Vas a comer. Ay, vos a comer. Sos el que mejor come acá. Acá comiste mucho, ¿no? Bueno. Ah, estoy a dieta, acabo ahora. Sí, me parece muy bien. Me parece bien. Escuchame una cosa. No sé, no. ¿Y hay lindos pibes? Muy lindos chicos, ¿eh? Cabo, te vamos a guardar algunos. Escuchame una cosa, Fe. Y si yo voy en helicóptero, ¿me puedo colar? Sí. ¿Me tiro un helicóptero? Sí. Sí, sí, de helicóptero entras. Entrás. ¿Te imaginas si bajo yo de helicóptero? Bueno. Es el número, o para casa Fran Ferdinand. No, no, totalmente. Me queda decirte los horarios que quiero. A ver, dígalo. A ver, tío. Ahora, 18:15 arranca Nico Cota, calculo va a estar poniendo algunos discos. Of Monster and Men, los islandeses, 18:45. Con algo de luz todavía, me parece. Major Lazer, Diplo ahí detrás del proyecto, 19:30 horas. Y Fran Ferdinand, plato fuerte, 20:45. Bien, 20:45. Entonces es el arranque del show. Allí estaremos. Bueno, Fede, abrazo y nos encontramos ahí en el Planet Ario. Un saludo, los espero. Cabo, no haga lo del helicóptero, por favor. Bien. ¿Qué vas a hacer el helicóptero? Atajame vos. En privado. Haceme lupa upa. Te atajo. Te espero, los espero, chicos. Dale. Un abrazo a Fede. Y en el marco del Movistar Free Music en el Planetario toca 20:45. Lo vivís por Metro, Franz Ferdinand. Tengo una página de internet. Tengo una página de internet. No es necesario. Escribís basta.metro951.com. El blog de Basta de Todo. Leyendo el cruce entre el Cuervo Larroque y Juan Micheli. ¿Qué pasó? Curioso porque es la tele pública. Uh-huh. Mostraban imágenes a Larroque en unos lugares donde se repartía la cantidad de elementos donados para la ayuda en La Plata. Larroque puso en contacto a Juan Micheli, que estaba con Agustina Díaz conduciendo. Le quería hacer una pregunta política, le dice Juan. Hay muchos elementos que han sido donados y no están identificados en forma partidaria. La persona que mandó un colchón no le puso de qué partido es. ¿Por qué trabajan con pecheras partidarias con estas donaciones anónimas que se han hecho? Fue la pregunta que le hizo Micheli al Cuervo Larroque, que las pecheras eran de La Cámpora. Uh-huh. Tras un breve cruce de pregunta-respuesta y con un infructuoso intento de intervenir, días de por medio, Larroque requirió... ¿Pero quién es el que me está preguntando? Dijo. Acto seguido, Larroque sostuvo lo importante. Todo momento es sumar y no enredarse en cosas que no suman. Si quiere, otro día lo discutimos. Te agradezco la pregunta, pero no creo que aporte. Michel insistió, capaz la gente que donó no quiere que se identifique con un partido político. Las donaciones son anónimas. Claro. La distribuya un partido político es otra cosa. Larroque pidió disculpas por su vehemencia, invitó al periodista a discutirlo otro día y a venir a ayudar cuando termine el noticiero. Bueno, y después dio una vueltita más. Pero digo porque esto no es la primera vez que sucede. Alguna vez se ha criticado al PRO por usar las remeras amarillas cuando iban a las escuelas. Y a La Cámpora misma por también algún trabajo social. Bueno, un cruce. Lo que es curioso es el Cuervo Larroque, una de las figuras de La Cámpora y muy alineado con el gobierno nacional, peleándose con un periodista de Canal 7. Uh-huh. Una novedad, por lo menos ha sido una novedad y un detalle, ¿no? Sí, que pregunte quién es también es medio extraño, ¿no? No, estás haciendo una pregunta, contestá, no importa quién está preguntando. Micheli tiene buenas tardes. ¿No? Buenas tardes. Hola, Seba. Uy, Rosita, sí. La mala versión, Micheli tiene las ruedas desinfladas del auto. ¿Qué brazo? O sea, pavote. ¿De boxeador? ¿Qué pasó, Seba? Y pasó de todo. ¿Te pusiste algo para que todos te hagan un comentario? ¿Una camisa rosa? Ninguno. No, una camisa ajustada. Muy linda. Muy linda, muy linda. Rosa. Ajá. Muy particular. ¿Quién te la regaló? Te explico. Esta la usé cuando hicimos Metro y Medio en el Ópera. Y... hoy tenía, está en el afiche, ahí por ahí, y hoy teníamos con Julieta que grabar unas cosas para unos comerciales, uh-huh, privados en realidad, Matías, y me puse esta camisa. Y tuve un día tan intenso. Ay, es que no me quieres cambiar. No me diste ni bola a mí, que quería no te hablar di bola, pero te contesté todo. Sí, me contestaste, sí. Bueno, ¿qué momento? Formento. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Excelente. No, venía escuchando la nota Samantha. Toda la noche se la banca. Sí, casi vengo con quiebra. El auto, menos mal, dije que no porque hubiera pagado. pero que la papeleta no puedes escuchar con Kiara. No, no, no. Igual no entiende Kiara, sí. Sí, pero te lo pregunta. Pregunta todo, pregunta claro. todo. En la edad de Pero si te está hablando, le decís, sí, pará, pará, claro. pará. La verdad, lo disfruté, chicos. ¿Qué le voy a mentir? Y era todo que sí, todo que sí, todo que sí. Como en la aduana dijeron, preguntale si fue a misa ayer, para que te ponga un no. Claro. No, no llegamos todo a preguntarle. Sí. A todo digo que sí, a nada digo que no. ¿Cómo sigue? ¿Para poder escribir? Era la canción para de... Para poder construir. ¿Era Pablo Milanés? Esa terrible armonía, no es terrible. Que pone tiesos... Estoy pifiando una palabra por frase. Que pone tiesos los corazones. ¿Se viene Pablo Milanés en metro también? Ojalá. Se sí. viene Pablo Milanés bueno, con ojalá. El Ciso Napoli. Es en Milanés, Napoli. O napolitano hubiera sido en otra época también. Saludos, Seba. Carga bien. Todo el cancel libre. Sí, qué noche, ¿eh? Qué noche la de noche. Qué día. También ¿cómo te gusta la joda, no? Mucho. Yo nací para la noche. Es mi hábitat. Sí, hay que te echar, la ciudad hay que te echarla. Hay que te echarla, decía. Hola, Pulieta. ¿Cómo andan los chicos? ¿Bien y tú? Bien. Bien. Has vuelto a la bici hoy, me imagino. No. ¿No? No. ¿Con 27? No, tuve mucho porque tiempo. Viernes sale. ¿Ves que se viene más? Esto porque grabamos pintaitos. Una cosa, pero tuvimos en Porifolladator. Claro, los viernes viene más coquet. No, pero ahí es casual. ¿Are you coquet? Or no. Not so many coquets? No, yeah, you are so coquet. No, es muy la coqueta. La verdad que no. Tiene algunos... Perdón que hablé por vos, es ¿no? Es más sensish que coquet. Sensish, sí. Pero me gusta, el estilo sensish va bien también. La gente sale... Hay un coqueter dentro del sensish. Sí. Vamos a grabar... Es mujer. Mujer y coquet. Claro. Van de la mano. Esto que fuimos a grabar hoy era en Vicente López. Y Julieta cuando sube el auto se da cuenta que no tenía, ¿cómo se llama? Pasaporte. No, quita esmalte. Ahí me doy cuenta que soy mujer, ¿ves? Sí. Cuando me hago la pibito, pero no. Si ves una farmacia, pará, me dijo. No te creo. Sí. Paró en tres farmacias. Tres farmacias paró. Dos no había. La primera no tenía quita esmalte, no el de las que yo quería, que eran las almohadas. Y uno que vos querés. No tenía. ¿Te hubieras conformado con cualquiera o el que vos querías? Yo quería ese para no darle olor en el auto, me parecía lo más correcto. Me no había. ¿Tenés quita esmalte común? No. ¿Algodón? Sí, quita esmalte no. Ponete una panchería, pensé, y salí de la farmacia. Andá a laburar forro. Pero tampoco tenía pancho. Era lo trataste de ladrón. No es una perfumería. Era farmacia y perfumería. Tenía, era hiper. Tenía de todo. ¿Y en la tercera? Y le dije, parame en le de una marca, le tiré yo. Parame en esta farmacia, en la farmacia ciudad. Y recién ahí obtuve lo que había. Aparte, me paró en otra farmacia, había 8 personas adelante mío, al lado de un hospital. No es la farmacia indicada. No, mejor encima, no. El culpable soy yo. El culpable soy yo. Encima soy yo. Qué bárbaro. Qué barbaridad. Te culpan por querer ayudar, por ir y venir. ¿Cómo viene el fin de semana de los Basta? Y averiguar. Muy tranquilo por ahora. Y averiguar. Buenas noches, cena. ¿Sí? Sí. Cena show. ¿Entre ustedes? Sí. Dos Diegos, un Cabito. ¿De qué hablan ustedes dos cuando no están Diegos en la radio? Claro. Se ven muchas horas. Sí, es como el matrimonio que labura juntos. Sí. Ahora no están 20 horas juntos. No. ¿Pero qué te y después se van a casa. ¿De qué hablan? Lo mismo que acá. Igual que acá es. Sigue el show. Sigue el show. Sí. Uh-huh. ¿Es el off the record de Mujica? Bueno, lo mismo. Es eso. Pero hablando de otras cosas, de otros temas. Con nombres propios. Claro, entiendo. Exacto. Perfecto. Nos exponemos un poquitito. Ajá. Sí, chiquitín. ¿Contra quién juega River Plate? Contra los Racing, domingo 5 de la tarde. No, 2 de la tarde, lo pasamos para ¿ah, las sí? dos. ¿Ah, sí? No, mira, no sabía, porque gracias. A las 5 juega Atlanta y no quisieron competir en el horario en la televisión. Por informarme. Juega Boca con Lanús. Con Lanús. Entonces, sí. Lindo partido ese, River juega la Avellaneda. Román, juega. Perdón, le tenía que hablar a Román. Bien, podés ir, Matías, el domingo a las 2. A las 2 de la tarde, visitante. Ah, de visitante. Visitante, no sé. Está bien, no vayas. Capaz que voy, todavía no fui desde que empecé. ¿Y tu fin de cómo viene el teatro, Sebas? Muy bien, muy bien. Sí, repito una vez más, lo digo, valga la redundancia. A los que vayan a la función de hoy o de mañana, que lleven donaciones, que van a estar la gente de Fundación Sí recolectando donaciones. Está muy bien, y la semana que viene hacemos la todos juntos. Sí. El miércoles. ¿Vamos a subir a 2? Sí, a ver, monólogos de a dos. Vamos a divertirnos. Vamos a divertirnos. Ir al público. ¿Monólogos de a dos? ¿No son diálogos? Es verdad. No sé, ¿qué van a hacer? ¿Podemos en un momento salir al final todos a charlar? A charlar de la vida, ¿no? Sí. Un programa de radio. Prolijo, pero se puede hacer. Se puede hacer. Eso va a ser el miércoles, todavía no están en venta las entradas. Estará bien venta a partir del domingo en el teatro y después vamos a ver la semana que viene en alguna de todas las sucursales. Y así, pero no son sucursales, sino de las... distintos locales que tienen la Fundación Sí. El miércoles estándar. Seguramente será en el de Carranza, 100 pesos en efectivo, decimos, reiteramos, es en efectivo porque si pone tarjeta de crédito, acá se queda crédito, es medio un lío. Bien, es eso. Ok, yo me voy ahora a la transmisión de Franz Ferdinand, que le vamos a robar unos minutos de programa, simplemente. Pase. Viernes 8:30 no está mal. Me voy para el teatro. Qué semanita, claro. Qué semanita se va. Claro, exactamente. Bueno, los dejamos para que arranquen, chiquis, si no les parece mal. Cuando Franz haga Check Me Out, quiero que pienses en mí. Voy a pensar en vos. Dale. ¿Y otro tema? Matiné, me voy a acordar de Julieta. Ahí está. En fin, en los de las gracias, personas. Muchas gracias, Juan Tute. Que conozco. Javier Bravo estaba en la operación técnica. Guati es el productor con Juan Ferrari y Tommy Drueta. Aquí están Cabito, Diego. Chicos, que pasen un gran fin de semana. A vos también, Matanga. Sean muy felices. Y el domingo te vamos por tenis. Y el domingo en el canal 610 de Directi o en el 1004 si quieren verme. Los granos. Arruinado. Me gusta verte HD. Los granos en el 1004. Pero las imágenes esas en HD, el Barça, de los partidos de acá, valen la pena. Están buenísimas. Valen mucho la pena llegar a las pantallas que estamos esperando. Ya está todo. ¿Ya se puede tocar? ¿Ya la sabes tocar? No, Juan Pablo, toca. Yo meto dos, tres bocadillos en la noche. Yo sé, escribí cosas. Un espectador de lujo. Yo te pido, por favor, que le metas mano en la pantalla este fin de semana. El otro día le dije play, porque hizo todas las cosas y mientras habla explica y cosas, y bueno, ese no es largo. Muy dinúbila. Pero me operador play. Me atreví a decir, faltaba y ahí. Más gogo Figueroa lo hago. Gogo, dinúbila. ¿Gogo o gogo? Gogo. Gogo. Gogo era rojo. Y Andreu también. Andreu. Nos encontramos el lunes a las 2 de la tarde. Buen fin de semana para todos. Hasta no, se termina. ¿Pero cantamos? No, no. ¿Pero cantamos? Ya basta, ya basta. Sabemos que terminó. Metro 95.1 Sonido Urbano. Qué buen momento cuando es viernes. Escucharme en medio. Sonreír. Escucharme entre medio, sonreír. Sos feliz, sos feliz, sos feliz. Hoy es viernes. Qué buen momento cuando es viernes. Escucharme entre medio, sonreír. Vamos, eso, vamos. Sos feliz. Dale que te gané. Saludamos en la apertura a Adrián y a Nuria en esta oportunidad. que me saludaron hace un montón, me pidieron eso. Dejame pensar, ya sé. La llevé aquí a comer con una amiga y ahí apareció Adrián, fue hace como 8 años, siento yo. Porque ¿Adrián de Cisuar, no? No. Porque vos ya le podés decir Adro. Hoy, Adri. Yo ya le digo a Adrián. Hoy estuve grabando. Sí. ¿Matías o Vicentico le decís Gaby o Vicentico? ¿En una entrevista al aire? En la vida. Gaby. Gaby. Nosotros no. No, nosotros Vicentico. Vicent. Al aire, Vicentico siempre. Sí. Bien. ¿Al Baiano? Bayan. Está muy bien. Nosotros también. ¿A Nacha Guevara? A Nacha, Nachi. Nachus. Bueno, y le mando un beso a Luli, que es la hija menor de Suárez en la ficción. Sí. Que hoy estuve grabando con los 5 chicos, con Adrián, como le decimos los actores, sí, y con la adorable Muriel Santadana. Qué divino. ¿Cuándo te toca beso? ¿Algo jugado o no? No, por ahora no. Hoy no. Sí me tenía que abrazar con Muriel mucho. Sí. Abrazarnos y darles besos en el cachete. Sí. Creo que estoy para besar en la boca ya. Ya estás. Creo que estoy para besar en la boca en la ficción. Sí. Sí. Y bueno, está muy bien. Ya tu personaje está creciendo mucho y está pidiendo experiencias nuevas. Sí. No estoy para desnudarme. Ni y un poco. Espera un poquito, porque aparte es un horario familiar. En el teatro sí me desnudo. Sí. Pero ¿se ve mucho o no cuando me desnudo? Nada. No se ve. Te quedaste con ganas de ver un poco más. Sí, un poquito más. Te quedaste con ganas. Para mí le tenés que ir metiendo picante en las últimas funciones. Decir, bueno, un poquito la pantalla se va a romper. Sí, se va a romper. Me bajo el boxer, que nunca me lo bajo. O salís en slipeta. Epa, también. No uso slip, uso boxer. Bien, bueno, Matu, buen fin de semana, Gracias. Lo mejor, Que labures. Voy a seguir viniendo, mirando cositas de suerte con Más que Fútbol. Muchas gracias. A las 10 de la noche en Directi. En Directi. En el teatro, gracias. En el Maipo. Gracias. Y a mí en el cumpleaños de mi prima. Suerte de mi prima. Gracias. Siempre por el cristal, Por el cristal que se lo mire mañana en Radio Cristal, claro. Después charlamos. Dale. Genial. Un abrazo. Ídolos. El lunes. Querido que está. Sí, terrible. Hace escena. ¿Cómo estás vos, Vichy? Bien. Justo te quería hablar de hablar. Hablemos de conversaciones. Qué distinta es la conversación según el horario, ¿no? Según el horario. Sí. Ayer hablé por teléfono mucho tiempo, 1 hora y media con un amigo. Sí, el a de la Canadá. Noche. No, el porteño. A la noche. Sí. Otros tiempos. Me mandó un mensaje de texto, me dice, ¿podemos hablar? Digo, sí. Sí. Mirá, ese amigo me dice, ¿me pasás el teléfono de tu casa? Los verdaderos amigos te piden el amigo phone. Claro, pero la mayoría de mis amigos te dirían todos. No lo tienen. No tienen el teléfono. Yo tengo el de tu... Hace 2 casas. Ahí agendado. Una vez me equivoqué y llamé. No, dejé un mensaje de texto. Me acuerdo. Pero era mi casa... Hace una casa. Pero hace mucho tiempo. Sí. Bien. Y este amigo ayer me llamó. Atendí. Inalámbrico. Caminé en el living muchas veces. Pa, Y de vuelta. Sí. Pero 1:15, 1:20 hablando. Mirá vos. Que tal vez a la tarde de la charla hubiera sido distinto. Hubiera ido por otros caminos. En algún momento miraste a Dalia y dijiste... No estaba. No estaba, porque Dalia... ¿Este no corta? No, Dalia fue a actuar ayer a Cosa de Minas. El Belma la pueden ir a ver todos los jueves. Bien. Sí, te voy chiveando todos los... Y toda la familia. Toda la familia. Los menores ya se habían dormido. Sí. Entonces fue un buen momento. Claro. Un buen momento. Bien. Y yo creo que sí, pasa por teléfono y pasa en la vida también. No es lo mismo si hiciéramos el programa a la mañana, a la noche. No. Hablaríamos de otras cosas. ¿Te acordás cuando hacíamos el programa a la mañana? Sí, en otra radio. De 9... De 10. De 10 a 1. Ajá. A 2. ¿A 1 o a 2? De 10 a 2. Sí. Bueno, no me acuerdo. ¿No te acordás? Sí, me acuerdo. No me acuerdo si era 1 o 2. Me parece que a 1. ¿Era diferente hablar a la mañana? En realidad las tonteras las seguimos hablando, siempre las hablamos las tonterías, pero me parece la charla es distinto. Y lo mismo pasa con las situaciones románticas de la vida. No es lo mismo una primera cita al mediodía que a la noche. No. El clima que se genera es otra cosa. Totalmente. Me pasa con el fútbol, cuando veo fútbol europeo, me gusta que sea de noche el partido. Me pasa en los mundiales. ¿En los asados? Asado, en la semana, el asado tiene que ser a la noche. Sí. Pero en cierto momento de la vida te pesa el asado. Fin de semana está bien de día el asado. Sí. Si después vas a descansar, ¿no? Sí. El asado de día tiene otro olor que el asado de noche. Es cierto. Ah, pensé que me ibas a decir que estaba loca. No, es cierto. Los dos son ricos para mí. Pero tienen está el olor al asado de noche y el olor al asado de día. ¿Eh? Es difícil describir los olores, pero es distinto. Es distinto. Es más melancólico el de la noche. Sí. Seguramente la noche trae otra melancolía. Sí. Acá Cabito dice que comer pizza al mediodía no va. No, para mí tampoco va. No hay manera. Si decís pizza, te digo a la noche. Sí. Te digo a la noche. Pero a mí me deprime almorzar pizza, pero me y digo pizza porque estás vos. Sí, yo digo siempre pizza. Me decís, sí. Pero me deprime porque es una pesadez que no necesito. Entiendo. Prefiero estar pesada de otro alimento que de pizza. Y sí, lo digo la porque pizza es para la noche. Es para la noche. Se puede comer de día e incluso para mí es más de tarde que de mediodía la pizza. ¿Más de merienda? No. No de merienda. No, pues después no sé nada. No, no, bueno, vos. Pero un sábado a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, te puedes comer una pizza. La pregunta es, ¿te puedes comer una pizza? No, vas a pedir dos porciones con fainá, te llenás. Sí, sí. La pizza, si no es a la noche, es más de paso. Es más de paso, sí. Más así, más así. Me gusta la pizza a la parrilla que no termina más. Empiezan a cortar cuadraditos y sale la de Roquefort. Y sale la de... El otro día hizo unas amigas, Kepa y Coca. ¿Qué es en Bariloche, dos amigas. Son las, ¿cómo se llaman? Kepa. ¿Eh? Y, no se llama Kepa. No, se llama Cecilia, pero tengo Kepa. O Pepo. No, no sé, me piste los apodos. Y son amigas de tu marido. Pero las heredé yo. Ya sentís que son tus amigas. La Coca tiene un horno de barro. Ajá. Y las hicimos al horno de barro, las pizzas. Bien. De ahí dije pizzas, porque en Bariloche digo pizzas. ¿Te sentís querida por las amigas de tu novio? Sí. Observada en un primer momento. Hace tanto de marido, primer perdón. Momento, claro que. Claro. Sí, sí, fui observada, fui aprobada, porque pasaron un montón de años. Si ellas no te aprobaban. No, no estoy segura de eso. Para mí, si ellas no te aprobaban, para mí, o te dejaba tu marido, o seguías. Pero él no iba a ver más a las amigas. O claro. No te llevaba a vos. Eso y tratarlo de gil es lo mismo. No, para nada. ¿Pero por qué? Pero porque los hombres vivimos así. ¿Por qué? Si vos tenés amigas mujeres y no te aprueban a tu mujer, es una incomodidad llevarla. ¿Qué la vas a llevar? Para que se miren mal. O que te peleas con uno o te peleas con las otras. Y un poco sí. ¿No hay manera? No hay manera. Para mí no hay manera. Bueno, estas me levantaron el pulgar todas. Sí, sos copada. Sí, soy una copada total. Pensemos más, comidas de día y de noche. Comidas de día y de noche. Hay poca comida de día, ¿eh? Locros de día. Esas patriotas. Pero fin de semana. Patrióticas. Fin de semana. Pasta es de día. Te digo, nutritivamente. Y lo podemos hablar con la Nutri. Es de día. Pero anda a decirle a Martín Rey. Bueno, tráeme a Martín. No, que no, no. Que él clavó la bandera de la pasta a la noche con crema y... No, de noche también, pero Martín es flaco. Pero pasta es de día porque se digiere más rápido. Sí. Entonces tiene que ser de día porque a la noche para no irte a dormir con brochet. Pasta. ¿Brochet? Es lo que te dije. Brochet. ¿Y según de qué? ¿Qué traiga el brochet? Pollo, carne, verdura. El brochet para mí es una mentira. Es una boludez. Es una boludez. Es una boludez. Tiene algo estético, tiene algo fino. El brochet para mí no va. Tráelo ya soltito en el plato. Tráelo el plato. Que tiene que estar así con el tenedor. Sí, incómodo. Y se vuela la cebolla. Te lo tenés que hacer como un tragasable. Sí, también. Y es peligroso. Es peligrosísimo. Aparte no sabés si están bien higienizados. Se lo manducó cualquiera. Pero viene el brochet con 5 o 6 productos. Sí. Tal vez el cuarto no te gusta. Sí. El sexto sí. Sí. El segundo no. Y tenés que decir, ¿a quién le gusta la cebolla? No, tráemelo en un plato. Dale. Y además, pobre el laburo del cocinero que tiene que ir poniendo. ¡Qué boludez! Ay, pero es una boludez. ¿Querés grabar un separado? Sí, dale. ¿Los dos? No, bueno, dale. Hola, soy Sebastián Weinreich. Yo, Julieta Pink. Y queremos decir algo que muchos callan. El brochet es una boludez. Lo firmamos nosotros. Y hacemos 1.5 metros. Me gusta este programa combativo. Sí, este programa que no bueno. Calla nada, me gusta. Porque cualquier gil que dice, sí, bueno. Bien. Ayer cocinó mamá en mi casa. Bien. Cocinó mi vieja. Bueno, Seba, ¿qué hizo? Basta de cargar. No, la homenajeo. Bien, hizo unas milanesas del carajo. De esas, se llaman así, del carajo. Milanesas del carajo. Sí. Buenas, Seba. Sí. ¿Qué tiene las madres con la milanesa no que son un solo no corazón? Sé. Al horno, ¿eh? ¡Al horno! Ojo. Como tiene que ser. No, bueno, fritas. No. Crecí con fritas. Sí, yo crecí al horno. Y de chico, las milanesas venían con puré o con papas fritas. Sí. ¿Era puré o papas fritas? Nada de ensalada, de verdes, no. Ni mix, de ahora nada. Ahora las prepara con ensalada. Sí. Y bueno, cayó la ficha. Cayó la ficha. Llegué. ¿Cuántas comí? No eran muy grandes. Haceme el tamaño, ¿una palma de mano? Más o menos, sí. ¿De nalga eran? ¿Qué sabés? Sí, creo que sí. De estas te comiste 3, 4. Cuatro, te comiste con un poquito de ensalada. Éramos mi viejo y yo nada más. Mi vieja observó. Hizo una pizzera para los dos. Sí, mi viejo y yo comimos. Mi vieja observó, los chicos ya habían comido. Vos decís 4. 4 vos y 3 tu papá. Bien. Pablo Fábregas, ¿cuántas dice? No, pensá en mí, no en vos. Pensá en él, no en vos. Milanesas de mi vieja. Me gustaría que hayas comido solo 3. ¿Te gustaría? ¿Por qué? Porque hay que controlar la milanesa, Seba. ¿Hay qué? Hay que controlarla. ¿Qué te pasó, Pablo? Yo estoy en 3 milanesas máximas. ¿Cómo está, Pablo? No. Estoy en 3 milanesas. Quiero hablar con Pablo Fábregas. No está bien. No te vas a recuperar, ¿eh? 6. Ah. Por favor. Dale. Me asusté. Fantástico. Porque hay algo que tenemos que decir. Toda esa gente que está enferma por una adicción. Sí. Buenísimo que se curen. Sí. Pero el discurso del recuperado es un poco denso. Es insoportable. Es un poco denso. Claro, los recuperados tienen que estar con recuperados. Sí, si no. Los mezclas es problema. Somos malos un poco, pero es un poco denso. Sí. 4.5 comí. 4.5. 4 milanesas y 3/4. Ah, mi viejo lo estafó en esa. Se sí. llevó un cuarto viejo y yo 3/4. ¿Y ensalada siempre te servía? No, ensalada una vez sola. Nada, al principio, comí ensalada. Sí, después, cuando iba, primera milanesa, primera porción de ensalada. Dije, ¿y después qué así con esta mentira? Claro. Si lo que quiero es la milanesa. Y si pierdo tiempo en la ensalada, sí. mi viejo me va a ganar la carrera claro. de la milanesa. Porque ahí voy a la milanesa. Los viejos se nos escatiman ahí. No. Que dicen, nada, para que coma el N, vos ya creciste. Dejamos la vida ahí. Dejamos la vida. Claro. Me parece que me quedé corta. No. Sí. Claro. 4. Qué bueno. Las empanadas son de noche, nos dicen por acá. El otro día fui al baby shower de una amiga. ¿Sí? Ya nació el niño. Sí. Que queda enfrente de mi casa. De mi casa en Caseros. Ya, no, de la casa de tus papás. Antes de entrar al baby shower, mi mamá nos está esperando con milanesa para que no ataquemos, mi hermana y yo, el baby shower groseramente. Es a como, comer todas las tortas, todo lo que había. Es como no ir a terapia porque tenés claro, problemas. Dice, vengan. De sí. paradas comimos dos sanguchitos de milanesa, pero de así, del carajo. Lo mejor es cuando comés sin pensar. Sin porque pensar. Si pensás con culpa, voy a engordar, qué sé yo. Sí, pero le decíamos, ma, no puede ser esto, ma, no puede ser. ¿Qué pasó todo este tiempo? ¿Cómo nos olvidamos de esto? Cruzamos a comer dos pedacitos de pasta frola, remodositas. Sí. Como si nada. Se habían comido 3 milanesas. Comportadas. ¿Las empanadas son de noche, te pregunto? Las empanadas son de noche. Las de jamón y queso son de día. Sí. Las de noche son de carne. Bien. Que si nos ponemos a pensar, la mayoría de las comidas son de noche. ¿No? No, la milanesa se puede comer al mediodía. El que come ensalada sola, yo hoy almorcé ensalada hace un rato. De atún, esto, lo otro, va. Pero eso no cabe otra que sea almuerzo. No, es una no podés cenar ensalada. No. Podés cenar ensalada. No podés. A lo sumo, una sí. mula. ¿Una mula? Un animal que come pasto. Ah, no, ensalada. No, ensalada no. Me parece que la noche está más hecha para comer. Está para todo la noche. Lo que pasa es que te dicen, los médicos te dicen al revés: cenar como un mendigo, almorzar como un La vida, me parece, pasa más de noche que de día. Las Todos. Cosas más profundas, tal vez, sí, ¿no? Sí. Es una estupidez también, porque te puedes emocionar de día, te puedes sí. enamorar de día. Pero yo me acuerdo de ser chiquita y decir, ¿por qué a la noche pienso una cosa y al día la ¿Viste? Contradigo? ¿Viste? No me lo podía explicar nadie igual. Cuando te vas a dormir con un problema... O con un proyecto, y eso te labura la cabeza toda la noche, al otro día te despertás y decís, ay, no era tan así. ¿Y qué es eso? ¿Qué efecto es? ¿Quién me parece no que explicar? A la noche hay cierta impunidad para pensar... ¿Pero qué es más verdadero? Románticamente puede ser lo de la noche. Me pero parece no, que. Por ahí no, a la noche cuando nos vamos a dormir, me parece que tomamos un valor en la cama que no tomamos valor en el día después. Eso puede ser. Puede ser, no sé. O que vemos viables un montón de cosas y a la mañana te agarra la cordura extrema de la luz del sol que decís, no, dejá pinchar. ¿Cómo? ¿Qué pensaste? ¿Cómo pudo ser? Pensaste. Una boludez. Qué raro, y que nos pase a todos igual, qué raro. Sí, es rarísimo. Es raro eso. Como soñar también. Bueno, enamorarse, uno se puede enamorar de día. Sí. De hecho, cuando adolescente, a los 14, 15 años, tal vez yo invitaba a una chica a salir el sábado a la tarde, o domingo a la tarde. Y por ahí te enamoraste a las 9 de la mañana en un recreo. También. Y ahí ese sol es remolesto. Pero cuando la vida te muestra la noche, decís, prefiero la noche. Claro. De hecho, a los 15, a los 12, cuando ya organizás bailes, asaltos, se organizan a la noche. Sí, se organizan. O menos cuando oscurece. Sí. Es mucho más interesante. Yo me acuerdo cuando iba al club de chiquita y me encantaba que nos quedemos a comer a la noche, que estar con mis amigos, todo, claro. pero en otro ámbito. Sí, que sí. era lo mismo, pero la pileta estaba cerrada, vos corrías por ahí, pero todo de noche. Todo de noche. Mirá, cuando ir a la playa de noche. Tiene otro encanto la noche. Tiene otro encanto. Meterse en una pileta a la noche. ¿Y por qué? También. Y porque es, entre comillas, es prohibido. No está prohibido, pero es salir fuera de lo común. Fuera de lo común. A vos te digo pileta y te la imaginarás al sol. De día, la playa claro. de día también. Sí. ¿no? Todo eso. Tenés razón. El amor, dice Leandro Aspis, empieza de noche y termina de día. ¿Es una frase de él? Es hermoso lo o que es dice. De Serrat. Y bueno, ahí hay que ver con quién pasaste la noche. Claro. Porque tal vez el día te sorprende sí. con alguien que no querés estar. No, o cuando ahora los chicos que salen hasta que se hace de día. Sí. Y ahí te llevas una chica de día, no es de noche. Y en San Bernardo volvías. Te llevas una chica, lo haces de día y termina la noche de día y todo de día. Ponele, volvés del boliche a las 6 de la mañana. Qué depresión. Tenés sexo por obligaciones, sí, no me jodas. Nadie tiene ganas de tener con sexo. Con esa caripela. Pero tal vez a los 15, sí, qué sé yo. Tenés sexo. A las 7 te dormís, 7 y media, ponele, siendo muy generoso. Qué depresión. Despertás a las 2 de la tarde, destrozado, sí, mal aliento. Si la relación es nueva, tenés sexo de nuevo como para... Sí, justificar. Sí, digamos. Un vaso de soda. Sí, ahí, algo. Difícil. La noche pero... es más linda. Además, la noche es más es linda. Es más natural la noche. Sí. Y la relación sexual me parece mejor de noche es que de día. Es mejor de noche, ¿no? Que de día. Sí. Me parece que sí. Sí. Alguno dirá a la mañana, sí, a la tarde. De otro día, te dirá, no tengo tiempo. También. De día me parece más sorpresivo, ¿no? Que de si día tenés sexo de día, fue sorpresivo. Claro. Recién levantado. Sí. Pero no, es de noche. Es de noche. El amor es de noche. Sí. El amor es de noche. Donde no va a tocar, no va a sonar un timbre. Uh-huh. Uno se relaja más de noche, claro, me parece. Sí. Sí, baja la velocidad. Está el proyecto de hacer 1.5 metros al año a la madrugada. Uy, hacer un día, bueno, metro y medio de 1 a 4 de la mañana. Me copa. ¿Te copa? Sí. Para mí vamos a venir muy excitados, radialmente hablando. Y pero propongámonos, 2 menos cuarto ya no vamos a saber qué hacer. Bostezando, todos. Lo podemos hacer en pijama. Termina joda. No termina en joda. Pijama no lo tenemos que hacer. Bueno, en pijama. Porque en pijama, sí, es peligroso. ¿Sabes por qué no? Porque no usamos acá pijama. No usamos pijama. No somos. No, tenemos que venir vestidos como nosotros. Vestidos como nosotros. Sí. Pero para mí, si hacemos 1.5 metros de noche. Pero un natural, porque por ejemplo, los chicos, los perros de la calle hicieron programas de madrugada, pero porque era Navidad. Ah, claro. Ya había no, ahí un clima de excitación por la fiesta. No, acá es el clima natural de la madrugada. Ahora. Para mí, si hacemos el programa de madrugada, algún integrante de 1.5 metros se le declara al otro. Algo va a pasar, o por esa noche, algunos se besan. Y... lo que es raro, somos, no sé, 6 hombres y 2 mujeres. Claro. Ponele. Y por ahí tiene que venir la Chechu, sumar no, con Camina. O tal vez te besás vos con Denise, qué sé yo. Y bueno, lo que pinte. O las obligamos. Claro, no, son no. A las 5 de la mañana no la dejamos salir. No hay, para mí no hay que ponerle expectativa y hacer un programa común. ¿Qué? ¿Martes? Las cosas de los martes. Viene Berkovich. ¿Todo lo mismo no, o no? No, habría que generar un programa ad hoc a la madrugada. Okay. Pero no tampoco el programa típico de la madrugada, el cliché. Hacer de, un te escucho. El de la depresión, no. Hay pero, que entrar por Freire. Bueno, no hay problema. Pero sí se puede hablar con gente que trabaja esa hora, por ejemplo. Con gente, bueno, está el club de los desvelados de Crónica. Espectacular. Yo tengo el club del insomnio que cada tanto sí, lo abro en Twitter y explota. Sí. Somos mucho más de los que pensábamos. Muchos. Podemos hablar con esos también. Está bueno, cada uno puede tener 15 minutos para dormir. No, para mí despierto a las 3 horas. ¿Despierto? Despierto a las 3 horas. Pero si alguno se duerme, le podemos tirar dentífrico, jodas varias. También, para mí no se va a dormir nadie. Bueno. Pero sí habría que hacer una confesión esta noche. Una confesión importante. Bueno. Profunda. Bueno. Profunda. Hagamos una. No chiste. Hay no que traje pensar. Neoprene. No claro, chiste de neoprene. No. Una confusión. Confusión, dijiste. Mira qué fallido. Quefa. Sí. Qué fallido. Sí. Bueno, ¿y qué, a qué hora sería? ¿De 1 a 4? De 1 a 4. Hay que ir a comer antes como para aguantar. Yo me quedo dormido. Yo me quedo dormido. Porque si nos vamos a las 9, ponele, empezamos a comer 9 y media, terminamos 11 y media, pipones. Sí, venimos a hacer la pre-pro a las 12. No. Tal vez tenemos que empezar a las 12. A las 12. ¿Y Fedeli? No, cuando termina Fedeli. Claro. Una. ¿Venimos a la transi con Fedeli sí, o sin transi? ¿Día de semana o a sin, vos actuás? Sin trance. Vos actuás, no puede ser ni viernes ni sábado. No. No, y además esa es otra madrugada, la de viernes y la de sábado. Claro. Vamos una madrugada en la semana. De lunes. De lunes, por ejemplo. Yo haría de martes a miércoles. Para mí, ¿sabes lo que pasaría? Nos confundiríamos nosotros como equipo. La mitad vendría el martes y la mitad el miércoles. Por como no diríamos, decir, cuando llegue el reloj acá hay claro, que explicar, como sí, cuando te vas de vacaciones. Sí. ¿Qué te explicaban cuando te vas de vacaciones? ¿Cuándo nos vamos? Y mi papá decía la madrugada del martes. ¿Pero qué es? ¿El lunes a la noche me voy a dormir o el martes a la noche me voy a dormir? Y así. Qué difícil eso, ¿eh? ¿Por qué hacían tan complicado? Y cuando atrasaban una hora, te decían, sí, bueno, desde el 30 de agosto atrasamos una hora. ¿Y qué es atrasar? ¿Qué es? ¿Qué es atrasar? ¿Y a las 12 poner la 1 o a las 12 poner las 11? Son las 6 y media. Sí. ¿Atrasar qué significa? ¿Atrasar? 5 y media. No, para mí es poner las 7 y media. Para vos es poner las 7 y media. Atrasar es una hora más para adelante, es más tarde. No, para mí atrasar es 5 y media, volvemos a vivir. Oh, esto ya pasó. Sí, ya pasó. Esto ya pasó. Para mí atrasar es una hora más. Hubo un año, ahora no sé en qué hora estamos. No sé si estamos en la hora gregoriana. Natural, estamos en la natural, digamos. Mm. Pero hubo un año, estábamos movidos una hora. Sí. Y las 12 de la noche no eran las 12 era de la noche. No. Y con Julieta nos mandamos un mensaje a las 12, sí, como diciendo, no tiremos a petardo. No hagamos la de los giles. Ahora todos se van a saludar, hacete el boludo. Sí, no eran las 12. Y a la 1 nos dijimos feliz año. Bien. Y todos ya estaban bien, para el torro. Ajá. Ahí. Y sirvió mucho eso. Sí, la verdad que nos unió. Nos bueno, unió bastante. Entonces, el proyecto es sí. hacer un metro y medio de más ¿Hay lugar. ¿Hay que pedirle permiso a Pandiela o ya hacemos lo que queremos? No, hacemos lo que queremos. ¿Lo hacemos acá en la radio? Sí. ¿O lo hacemos en otro sitio? Para mí acá en la radio. Acá en la radio. Porque en otro sitio es raro siempre, imagínate de noche. Claro, de noche. Bien. No, pero para mí un par de integrantes de metro y medio vamos a venir. Van a venir calientes. Para mí. Sobre la tarde, sobre la vereda, y yo solo quiero subir el volumen más y más. De la tarde, 35 minutos en la República Argentina. Hace calor, hace frío. Mi amiga nocturna se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que conoce a alguien que se operó la nariz. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Hasta las 9 de la noche. Esto se llama. Sí, conozco. ¿Sí? Se llama Metro y Medio por aquí, por Metro para la tarde. Pero no Mooney la que estaba con Topa, es no. Mooney. I don't. ¿Se llama esta canción? I don't. Yo no sé por qué. ¿Vos sabés por qué? No, había una canción. Quiero saludar a Nacho Sosa, que está en la operación táctica técnica, a Leandro Aspis, a Pablo Fábregas y a Martín Reich, que se van a sumar a la mesa de Metro y Medio, a la señorita Denise y al conde Alberto Ezequiel Araduc. Tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio, la contestadora que es el 4010-7272.

No es bueno que una hombrera esté sola. Dirección Pompeyo Urdibert. Chacarera Teatro. Viernes y sábados 22 horas. Entradas en venta al 47 75 90 10. O en www.tuentrada.com. Bienvenido Superstar. Ime. Ya salió Hola Argentina. Esta semana, en una charla íntima, Araceli González revela detalles de su boda con Fabián Massei. Además, Francisco encabezó las ceremonias de su primera Semana Santa como sumo pontífice, y Fernando de la Rúa junto a Inés Pertiné viajaron para conocer a su nieta Zulu. Todo esto y mucho más descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscribite llamando al 5199-4737. Si no lo tenés claro, te vamos a dar tiempo para pensarlo. Te quedó claro, en instantes en Metro y Medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. Y aquí nos encontramos en la avant premiere de El Agrande de Patricia, una película basada en una historia real, sobre una mujer que estrena una pollera, le queda perfecta y desde ese momento siente que está predestinada a ser la estrella de las salidas de los jueves con sus amigas. Vos sabés cómo se siente ponerte una prenda por primera vez. Mantén esa sensación de estreno por más tiempo con Skip. Skip, máxima precisión en remoción de manchas sin dañar las fibras. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Ya lo sabe todo. De 18 a 21, Sebastián Weinreich y Julieta Pink. El programa se llama Metro y Medio y usted lo escucha a la vuelta. Así que haga el favor de no hacerse el sorprendido. De parte de todo el equipo de Metro y Medio, muchas gracias. Una pregunta, ¿el programa en madrugada también lo haría en el día anterior? ¿Harían doble turno? Sí, hay un proyecto de hacer Metro y Medio a la madrugada, una vez al año. No sabía ese proyecto. Sí, surgió recién, más o menos. Había surgido al aire una vez y ahora de nuevo. Sí, haríamos de 6 a 9 como todos los días, 18 a 21. Y después de la cena volvemos. Sí. Difícil. Estamos lloviendo banchero, ¿no? Ajá. Pero lo podemos arreglar. Sí, o pueden ir con nosotros a traernos pizza. Para que sea más divertido el programa de la medianoche, tienen que poner una barra de tragos. Y ahí se va a poner un poquito más picante, me parece. Un abrazo. No, no somos tragueros. Martín, sí. Yo la recibo y estaría bueno también porque se va a sumar ese oyente con voz de carraspera. ¿Viste? Claro. El oyente de las 2 de la mañana. Puede venir raro. Mona Galossi. Claro, porque si es Martín toma tragos y cualquiera dice, te lo imaginas un borracho. No, es el más deportista del equipo. Toma uno que se le va calentando durante la noche. Sí. O con una lágrima te estiro 3 horas. Y muy femenino. Perdón. Yo también tengo un paladar femenino para los tragos, pero creo que me gana mucho dulce, mucho azúcar, mucha frutilla, maracuyá y un culín de vodka. Sí. No soy tampoco un fan del alcohol. Un equipo extraño. Hola. Hola, chicos, ¿cómo les va? Te habla Carlos. Si querés ver una película de amor, que es una noche y termina la mañana, mira Habitación en Roma. Es una buena película. No me quedan. ¿Podemos jugar al tech mientras se hace el programa de 1 a 4 de la mañana? No. Ni el juego de la copa, porque me da miedo. Nunca jugué al juego de la copa y no creo. Ese programa, y cada tanto tocando un turno y tratando. No, Pablo. No, sí lo podemos hacer entre programa y programa para llegar despiertos. Sí. Despiertos, pero odiados. Despiertos. ¿Eh? Odiándonos. Ping-pong. No, ping-pong, muy cansado. Tutti-frutti hay que jugar. Tutti-frutti. Tengo la de jugar ahora, Tutti-frutti. ¡Bien! Mirá, jugar ahora, Tutti-frutti. Le encanta la idea de Leon Jampis. Hola, Bobby, hey. ¿Cómo estás? ¿Nos presentás, Bobby? Sí. Necesitamos necesitamos obras. Vamos a hablar de Tutti-frutti. Hace mucho lo jugamos. Le queremos contar a Martín y a Julieta que hemos jugado con Denise y con Leandro el Tutti-frutti. Les hicimos los cuernos. Necesitamos virones, hojas. ¿Para qué está hablando Bobby? Sí, dale, Bobby, presentanos. Soy Bobby, yo no tengo virones. Yo no tengo virones. A estos delincuentes del aire, a estos piratas del Enter que han robado una idea original del señor Lalo Mir, y en el año 1981 un día nosotros registramos el Tutti Frutti como juego radial, y quiero denunciar públicamente a estos señores que ahora lo están haciendo de esta manera, mal. Gracias, Bobby, querido. Vamos a arrancar con los rubros, señoras y señores. ¿Con qué rubros vamos? Para nombre de madrina. Nombre, no, madrina es muy raro. Bueno. Nombre de profe de educación física. No. Claro. Famoso con cara de fruta. No. Bueno. Nombre de novias, ya hicimos. Partes del cuerpo. Me gusta. Partes del cuerpo. Vamos con partes del cuerpo. Partes es un rubro para jugar al tutti frutti. Sí. Hoy aquí en Metro y Medio. Oficio. Parte del cuerpo. Vamos con oficio. Segundo. Una más loca hay que meter. Programa de televisión, ya lo hicimos. Vamos con programa de tele actual o de toda la historia. Toda la historia. La historia. Argentino. Programa de TV argentino. Sí. Extranjera que esté buena. Extranjera que esté buena. O ¿querés? Fea, hay que jugársela a fea. Fea linda. ¿Qué te parece si ponemos fea linda? Muy difícil. No, muy difícil. Muy difícil. No. Bueno, fea. Lindas. Solo hola. Lindas. Sí. Pero no linda tradicional. No vale. No vale. No, muy difícil. Lindos. Lindos. Bueno, vamos lindos. Con lindos. Entonces los rubros son partes del cuerpo, oficios, programas de TV argentinos y lindos. Arranca Julieta, la frena Pablo Daniel Fábregas. Cero. ¡Pata! ¡G! No vamos grité. Con la G entonces. Faranzan. Tiene un flan. Qué difícil, ¿eh? Con G. Con G, chicos, ¿eh? Sí. Con... con... ¿sí? ¿Cómo anda, gente linda? Hola, ay, ay, ay, me falta una. Lindo. Terminé. No, estoy en un gran momento. Ya estoy en un gran momento. Punto porque no se dice sí. Terminé. Se dice basta para arriba, basta para todo. Pero basta de todo, terminó recién. Menos uno, Martín. Menos uno. Vamos, partes del cuerpo. Glúteos. Bien. Glúteo. Gomas. No es... ¿Cómo que no? Y yo no puse es taller mecánico eso. No, no va. Perdón, glúteo. No, no, no. Perdón, ¿puedo decir algo? ¿Me vas a dejar hablar o esto es una dictadura? Sí, dictadura. Los glúteos no es el nombre oficial de ese músculo. Pero no, se pero se dice distinto. Glúteos. No, no, esto no. Esto es goma. Dale, no, dale, Pablo. Dale, goma, pero esta confusión. Ufa. Oficios. Oficios. Gomero. Gomero. Ginecólogo. Garpintero. ¿Eh? No, no, es más garpintero que ginecólogo. Sí, ginecólogo. Si el ginecólogo no es un oficio, es una me paro. Y el puedo me voy a Freire. No es un oficio, es una profesión. Tienes razón. De la medicina, menos dos. Programa de TV argentino. Grande pa. Grande pa. Gasoleros. Estoy muy dolido, Pablo. Que no pusiste gemelos, que es el programa que trabajé. Tienes razón. Muy dolido. Menos uno. A nuestro primer menos hijo. Sí. Me siento. La verdad, siento que tiraste nuestro amor por la borda. Lindos. Gabriel Corrado. Bien. Qué Gastón bien que estuviste. Gastón Pauls. Muy lindo. Gonzalo Valenzuela. Bien. Muy bien. Todos lindos. Yo no puse nada. Justo. Pero vos, ¿y por qué no llegué? La milita no puso. Pero podés, si se te ocurre uno antes, lo podés. Ah, yo me trago ahí. Arranco, yo me frena Martín Alejandro. ¿Le mostré que se arregla para hacer mi hoja? ¡Ya! Cero, decí. Cero. Basta, Marcelo. Jota. No, no. No, Jota no. Rar. Cero. Basta. De. De dedo. Vale, ya dijiste, no vale poner parte del no. Cuerpo de dedo. Ah. Por favor. Tiran la paranzan para un clean. Sananan, salala, linana. Qué linda familia la de Metro. ¿Viste qué lindo? Lindos con D, partes del cuerpo con D que no vale dedo, ¿eh? Ya lo tengo. Linana. No, no, no sea mentiroso, porque perdemos y juega mal. Bueno, Julio. Julito, llamame un día de esto, che, que hace mucho no hablamos. ¿Ustedes tienen parte del cuerpo? Sí, yo tengo. ¿Qué haces, Manu? Lindos con D. Lindos con D. Ahora soy con Gutiérrez. Sebastián, no. ¡Basta para esta, para todo! Partes del cuerpo. Dientes. No puse nada. Digestivo aparato. No, no. Pésimo. ¿Por qué no? Pésimo. Mariana y Mariana. ¿Qué es Yoda que habla al revés? Vale. Martín. No puse nada. Oficios. Director técnico. No es un oficio. ¿Es un oficio? No es un oficio. No, me estás jodiendo. Pero dos. No, es un oficio, basta. Diariero. Oficio es diplomático. No, diariero sí. Diariero, bien, Seba. Perdón, ¿por qué director técnico no es un oficio? No se discute más. Programas de TV argentinos. No, no puse nada. ¿Me prestás la tuya? ¿Sabés cuando después echen a un técnico? ¿Sabés quién era? Te presto mi diariero. Gracias. ¿Vos me prestás parte del cuerpo? Sí, digestivo aparato. ¿No servía? Sirve. Sirve. ¡Ey! Programas de TV argentinos. Este vale 4 puntos. A ver. Día D, doble D, día D. Vale 2 puntos. Dos. Pero por haberlo dicho, a Cita Canchero 1. Duro de domar. De la cabeza. Domingo Chau, si funciona como vos, el de Chau Domingo, el de no, Titi. No, no, no. Chau Domingo. Lindos. David Cablín. Sí, es lindo. No me cabe la menor duda. Que sí. ¿Quién lo decreta eso? Sí. Darín el Chino. Y Ricardo también es lindo. Yo lo pongo al Chino. No, pero Martín. El Chino no yo va. Pongo a Damián de Santo porque tiene cabañas. Pero no, Córdoba, lindo, ¿no? No, no es tan lindo, Damián. Buen actor, Damián. Pregunta, Javier, ¿por qué en los lindos con G no pusiste a Gustavo Bermúdez? No llegué. Cuenta, Martín. Lo frena Julieta Luciana. Cero, Juli. Listo. Ya. No, mentira. Vamos con la A, vamos no, con la A. No, no. Dale. Cero, Juli. Ya. Ah. Vamos con la A. Por favor. Qué bárbaro. Dale, Alberto. No. Bueno, chicos, por favor. Basta. ¿Terminaste? No, no, no. Con la A, difícil, viste que la A parece sí. fácil, pero es difícil, ¿eh? Con la A. Hablando de acabar. Bueno, ¿qué crees que te diga? Tenantan, where's on from? Está oficios bien, y lindos me faltan. A mí también. Oficios con A. Sí. A nadie te preguntó tampoco. No, pero digo. No, eso lindos no. con A. Ahí te. Pecho frío, sí. Ya tengo un lindo, me falta oficio. Hola. Ay, basta, ay, para mí, está para pero... todos. Te presto lo que no te partes da. Partes del cuerpo. Antebrazo. Antebrazo. Amígdalas. Pablo, nada. Fracasado. Ay, Pablo. Oficios. Artesano. Está bien. Puse la misma. No puse nada, Pablo. Armador, escúchenme. No, esperen, no, no. Esperen, ya esperen se defiende. A ver, a ver. Esperen un minuto. Sí. El que manda a hacer barcos se llama armador. Nadie y no es una lo profesión. Puede comprobar. Es apología, Pablo, que está diciendo. Medio punto. Hay gente drogando. Programas de TV argentinos. AM. Atreverse. Atorrantes. Agrandaditos. Bien. Muy bien, esa vuelta. Lindos. Antonio Grimau. Es muy lindo tipo. Preguntale a tu mamá. Bueno, pero no está tu mamá acá. Sí, a Casuso. Bueno, sí, a Casuso es un lindo. Chucho. Me vas a decir que a Casuso. José. ¿Vos viste lo que comió en su vida a Casuso? No, pero a Casuso, pero se llama sin José. El nombre es una localidad. No, es el Chucho Casuso. No, ¿me quieres saber qué Chucho? Se llama José. Sí. Yo tengo mi duda con Alan Faena. ¿Julieta? No, es lindo. Es blanco. Pablo. ¿No? Mandar un saludo que está escuchando. Al Pacino. Es lindo. Alfred. Yo lo amo. Lo que pasa es que yo lo amo. Yo también. Eso me pasa. ¿Es lindo, Juli? No soy objetivo. Sí. Era un lindo pibe, ahora está destrozado. No sé quién es. No, te lo mezclé con Robert. Se me mezclé con Robert. Tienes que ver el padrino. Se me mezcla con no es Marlon Brando. Es Al Pacino, no es De Niro. No sé, ¿es el de los Fockers? No, ese es De Niro. Ese es De Niro. Y el otro es Dustin Hoffman. Claro, De Niro. Al Pacino. Pacino es el que tiene una mujer borracha y se la banca toda la película. Perfume, el abogado del diablo. La mujer no se escucha mucho. Ah, no es Andy García. Acaba de caer. No. Listo. El abogado del diablo, ¿viste? Sí. Ese es Al Pacino. Es podría ser el papá de Andy García. Es que no sé ves. Si tanto. De hecho, es el tío de Andy García en El Padrino. Claro. Y Andy García se parece. Está bien, Sebastián. Es Grondona. Faltan 4 minutos para las 7 de la tarde. Hoy tenemos Google. Hoy tenemos Averdi. Hoy tenemos Seba 2.0. Nutri. Hoy tenemos Nutri. ¿Compramos cosas raras? Hoy tenemos de todo. Sí. Hasta las 9 de la noche aquí en Metro. Through her. Like Heaven, se llama esta canción, The Cure, en Metro y Medio, a las 7 de la tarde en la República Argentina. Tantas cosas para decir tenemos, obviamente no nos olvidamos de la tragedia que ha sufrido la Argentina, la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de La Plata, especialmente en estos días. En nuestro blog pueden encontrar un montón de lugares en los que se puede donar, acercarse, ayudar, tanto con material como con el cuerpo de uno, ¿no? Uh-huh. Para ser voluntario. Así es. Quiero recordar que hoy y mañana, en la función de One Rich y Los Frustrados en el Maipo, va a haber gente de la Fundación Sí, juntando todo lo que puedan traer. Por eso, a todos los que vayan a la función, les pido, por favor, si pueden llevar pañales, agua, comida, ropa, lo que tengan. Mañana en Cancha de Atlanta, juega a 4:30 de la tarde con Platense, desde las 2 en el pequeño centro cultural. Van a estar también juntando también para la Fundación Sí. Los chicos de Un Minuto de Voz me acercan esta información también, que para Villa Soldati, sobre todo, están necesitando agua. Fundamentalmente es lo que más necesitan, es agua. Y mañana, junto a Red Solidaria, van a estar recibiendo las donaciones en Plaza de Mayo de 8 a 19 y en Parque Roca de 10:30 a 16. Fundamentalmente agua para Soldati, que llaman y dicen directamente, los que necesitan hacen el pedido directo. Bien, la mayoría de los clubes en las canchas de fútbol van a estar juntando. Uh-huh. Esta noche en Floresta, All Boys Independiente también van a estar esperando. Hoy le escuchaba a María Donel con Andy a la mañana. Sí. Había algo que decía María que es cierto. Es conmovedor todo lo que ha pasado a partir de la tragedia con los ciudadanos, con todos nosotros en la Argentina, cómo fuimos solidarios, cómo nos ayudamos unos a otros. Lo nuestro en realidad es poco y es casi obligatorio dar el servicio acá desde la radio, y después cada uno sabe lo que hizo individualmente. Pero hemos visto, sobre todo, gente que sufrió mucho, que perdió mucho, le ha salvado la vida a vecinos, amigos, a familiares, etcétera, etcétera. Yo ayer decía, no quiero politizar el programa, quiero hablar solo de cómo nos tenemos que ayudar, cómo tenemos que ser solidarios. Pero, y recién lo hablábamos fuera de aire, que la solidaridad, después de un tiempo, no sé, la semana que viene, la otra semana, no tape todos los horrores que se han sucedido a partir de la tragedia. Uh-huh. La mayoría de las fundaciones y asociaciones nos están diciendo, nos falta agua. Sí. Nos falta agua. Entonces uno se pregunta, ¿cómo falta agua? ¿Cómo no hay una decisión política del gobierno nacional, del gobierno de la ciudad, del gobierno de la provincia, decir, muchachos, falta agua? Sí. Vamos a todas las empresas de agua de la Argentina. ¿Cuántas botellas hay que comprar? Sí. 3 millones de botellas hay que comprar. Ponga la guita, ya está. Claro. ¿Cómo falta agua? Es algo que la verdad me cuesta entender. Me cuesta mucho entender. Pero bueno, esta es la situación en la que estamos viviendo ahora. Insisto, conmueve ver cómo somos solidarios, cómo nos ayudamos. Poner la tele, leer los diarios y escuchar testimonios desgarradores que nos destrozan. Uh-huh. Casas que no existen más, por ejemplo. La tormenta se ha llevado de todo, llevado de todo. Pero están la solidaridad de los argentinos apareció una vez más. Son las 7 de la tarde, 3 minutos después de la tanda, seguimos con Metro y Medio. Metro y Medio te acompaña, te sorprende si un día no está. Y te pones nervioso, empiezas a preocuparte y te das cuenta que nunca nos podrás dejar, ya está, acéptalo. Somos tu programa Metro y Medio en la radio. Metro 951. Metro951.com. Un sonido adelante. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Dos hombres y una misión. ¿Cómo robar el mundo? Sebastián De Caro,

recomendamos que te des una vuelta por Almíbar Café a desayunar, a almorzar, a merendar. Puedes hacer tu reserva en el 4776-6486. ¿Dónde queda Almíbar Café? Queda en Aguirre y Tames. Aguirre 991 en el corazón de Villa Crespo. Mañana, antes de ir a donar a la cancha de Atlanta. Mira, mañana tenés todo el plan. Te pasás por Almíbar, te comes algo rico, te tomás algo rico. Sí. Después vas al club, podés donar algo ahí. Y siempre hablamos medio en serio, medio en joda. Sí. Yo hablo en serio, ustedes me jodan. Sí. Pero me estuve metiendo en lo que es la vida del centro cultural, que es un pequeño centro cultural. Sí. Que la verdad laburan todas las semanas. Ajá, pequeñas actividades para el barrio. No sé, un colegio necesita una biblioteca. Encuentran libros, hace que le donen libros y van a esa biblioteca. Distintos laburos que tienen la mayoría de los clubes y la mayoría de los barrios, que muchas veces son muy silenciosos. Y colaboran todos los partidos políticos, que son militantes, son los chicos militantes de 16, 17 años, cuarta o quinta línea de un partido, y están todos ahí, van todas las semanas, se reúnen, charlan, discuten, hacen cosas. Está bueno. El espíritu bohemio solo quedó ahí. Quedó ahí. Pero sospecho yo que la mayoría de los clubes lo debe tener también. Es muy probable, sobre todo más los clubes chicos, ¿no? Que los grandes que ya se parecen más a empresas. Claro. Muchas veces. Bueno, señoras y señores, estamos para jugar al Cucú. Por estos fantásticos premios, Julieta, Luciana. Tenemos un set de skins para tu BlackBerry, tenemos helados de Volta, tenemos una cena para dos personas en Mate o al bar, tenemos una remera deportiva, tenemos un par de entradas para OneRay, Chilo Frustrados. Pero, che, bueno, los espero. Y claro, estaremos. Pero. Y tenemos la super pregunta. Bien, la super pregunta. ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012? ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012? Pelé. Debutó con un pibe. Ari María. No lo quería. El café. Era veloz. Mancuso. Un traidor. La tenés. Adentro. Si te metés con mi mujer. Te voy a buscar a tu casa. A Trota lo eché. Porque no servía. Si está vacío. Llenate. A mi hijo lo conocí por Skype. Y me emocioné. Ford. No es el único puto de la Argentina. Son para las mí frases... estamos para agregar una más. No. Son las frases maradonianas. Sí. Aquel que conteste correctamente la super pregunta se lleva la cantidad de dinero que tenía Leandro ese día en golosina. Vamos con el primer o la primera participante. ¿Será hombre? ¿Será mujer? ¿Qué será? ¡Qué suspenso! ¿Qué será? Buenas tardes, buenas noches, pero ¿quién habla? Hola, Seba, ¿qué tal? ¿Qué hola, Flor? Ay, yo quería hola, un chavo. Hola, Flor. Hola, Flor, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cuántos años, Flor? 20 años. 20 años, tiene Flor, iba a decir barbaridades. Me ¿cómo va la vida, Flor? Bien, muy bien. Perdón que moleste, pero escucho muy bajito. Bueno, Flor tiene 20 años. Sí. Está en la universidad ahora. Está en tercer año. Diseño gráfico estudia Flor. Cuando estaba en tercer año del colegio secundario, Flor no tenía idea lo que era el diseño gráfico y de repente lo conoció. Fue escuela privada, Flor. Fue escuela privada, sí. En una escuela de buen nivel. Flor viene de familia de guita. Ella no se mueve como una persona de guita. Pero la tiene. Y sí, y tiene las costumbres. Hay cosas que para ella son naturales. Sí. Pero no de agrandada, porque creció así. Claro, toca la campanita. La tranquilidad del pertenecer. Ella sabe que pertenece, entonces se puede ir y volver. Claro. Tiene eso. Flor está buena, la verdad que es linda. Tiene un buen humor, se viste bien. Sí. No bien ostentoso solo porque tiene guita, porque hay que saber vestirse bien, ¿no? Sí. Entonces, se viste bien con buenos jugadores. Algunos tienen buenos jugadores y juegan mal. Ella aprovecha a los buenos jugadores para jugar bien. No tiene novio, pero tiene, no sé cómo se dirá. Picoteo. Un filo, un amigobio. Un filo más de uno para mí. Sí, que se llama Cristian. Cristian tiene 21, uno más que Flor. A Flor no le termina de cerrar. No. ¿Verdad? Lo quiere, le gusta, le parece divertido, pero él... Flor busca otra cosa, busca un tipo. ¿Ella ya está pensando en futuro? ¿A pesar de sus cortos 20? No sé si en futuro, pero Flor dice, tengo que tener un hombre. Un hombre al lado, sí, de 21 es muy flojito. Pero para ella un hombre, es uno de 26, 27. Total. ¿Entendés que? ¿Por qué te señalas? No, porque... ¡Te señalas, chiquito, no! Porque para... Una sota, para ella, nosotros somos ancianitos. Sí, ¿me explico? Ancianitos. Eso es lo que tiene Flor, que vive con sus padres y con su hermano menor, que lo adora, a la hermana menor. ¿Casa en Cariló? Su hermano menor se llama Lucas y tiene 14. No, no tiene casa en Cariló. El viejo es empresario, ella no sabe bien a qué se dedica. Sí. Y tampoco Urga. ¿Está en Río Cuarto? No, tiene una empresa, papá. Sí. Papá tiene una empresa. Ella nunca quiso ir a trabajar a la empresa de papá. No le dice mi papá, dice papá. Papá. Papá. Sospecha, son un matrimonio feliz sus padres. Pero Flor sospecha de la secretaria de su papá. Y no sabe si son felices sus papás, pero están juntos. Sí, digamos, es un cliché, pero la secretaria la vi un día, está buenísima. Sí. A Flor no le cae nada bien, nada. Porque tiene 24 años. Hubo un viaje. Sí, hubo un viaje. Que no quedó claro si la secretaria fue o no fue. No quedó Mientras claro. Mientras estuvieron de viaje, la mamá estaba de muy mal humor en la casa. Dolor de cabeza, jaqueca. Sí, hay cosas que no cierran. Cuando termina de bañarse... Hace poses sensuales. No, Flor hace poses eróticas frente al espejo. Flor, ¿cómo es tu vida? No, nada que ver, pero igual me gusta la historia. Pero pará, tenés 20 años. Sí, es tengo 20 años. ¿Estudias diseño gráfico? No, no estudié diseño gráfico, pero estudio gestión en arte. Vale. No. Por ahí va, por ahí va. ¿Gestión en arte qué? Te quiero comprar un cuadro y vos me acompañás, ¿qué es? No, en realidad... Yo estudiaba la licenciatura en artes, viste, en la UBA, sí. Pero eso sí, era muy muy volado, era toda historia del arte, pero como nada concreto. Y esto que estoy estudiando tiene bastante historia del arte, pero está más orientado a poder hacer algo con eso. Entonces sí, la gestión de museos o de galerías de arte. Entiendo. Más que nada. ¿Y lo estudiaste en la UBA también? Estudiaba en la UBA, pero ahora estoy en la de 3 de febrero, en la Universidad de 3 de febrero. En la UNTREF. En la UNTREF. En la UNTREF. Es un bronca, una pincel, bronca ese nombre. Me gusta sí. La UNTREF. Sí, un TREF. Sí, sí. UNTREF. Decís que... UNTREF, sí. Está bueno. Suena bien. Nada sí, bien. Suena bien. La de La Plata también un loco. ¿Y sos de ahí del partido 3 de febrero? Soy de Burlingame, pero yo fui al colegio en Ciudad Jardín. Y entonces estoy ¿A qué siempre colegio, por allá. Flor? ¿A qué colegio? Al Palomar de Caseros. Bien, ibas a tomar un helado a Guri ahí a la Plaza del Avión. Lo sigo haciendo. Qué linda plaza. Flor, ¿estás buena? Es una bien? Chica bien del oeste. Sí, claro. Chica bien. Sí, la verdad que siempre recibo elogios, pero tampoco soy una belleza. No, pero sí. ¿Y vos estás conforme? Porque las chicas suelen ser... Sí, yo estoy conforme. Bien. ¿Muchos bien. Novios pasaron? Sí, desde chiquita ya ya tenía novios. ¿Abriste la puertita? ¿Y hoy, Flor? Y hoy sí, hoy estoy de novia. ¿Con quién? Con Juan. Con Juan. ¿Por qué? No sé por qué. ¿Cuántos años tiene Juan? 28. Ah, la gila le dice. Claro. ¿Tenés papás y mamá? Mamá. Sí, tengo papá y mamá, pero para nada viven juntos. Para nada viven juntos. Para nada. ¿Con la secretaria? No sé, supongo que... Pará, ¿y ellos están de acuerdo con tu novio de 28? Sí, mi mamá sí, mi papá mucho no quiere hablar del tema. Pero sí, no. Como si a los 28 fuera a ser otra cosa que no a los 23. Muy duro, ¿qué es eso de padre? 28 años. Me dijo que podía ser mi tío, y sí, pero. Sí. Bueno, también puede ser tu vecino. Tal cual, sí. Puede ser cualquier cosa. ¿Y hace cuánto estás con él? Y ahora va a ser un año. ¿Lo amás? Sí, un montón. ¿Por qué lo amás? No sé, ni idea. ¡Bien! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! Me gusta que no saben por qué ama. ¿Por qué? Porque el amor es loco, es irracional, es temperamental, va con los ojos cerrados, sí. Se pega de frente contra la pared. Flor, vos estás realmente enamorada. Lo amás. Qué peligro es el amor. Te vas a cansar, Seba. Me voy a casar, pero bueno, por ahora convivo. Bien. Guardá la gola. Ay, Flor, que bueno. La gola se va. Sí, cantaba Adrianita. Flor, ¿y a qué se dedica Juan? Juan trabaja en un restaurante que bueno, que empezó siendo de unos amigos ahí en Plate, en Plaza Plate. ¿Qué es Plaza Plate? Y él es encargado y trabaja ahí un montón de tiempo. Te voy a decir algo que nunca le dije a un oyente. ¿Qué? Epa. Estoy celoso de tu novio, Flor. ¿Por qué? Estoy celoso. ¿Por qué? No, con esto no te estoy diciendo que quiero que seas no, mi novia. No, ya sé. Yo podría ser... Tu tío. Mi tío seguro. O papá también, son 18 años. Tu tío es mejorado. Pero estoy un poco celoso porque siento que lo idolatras a él y es un nabo para ya mí. Ya se le va a caer. No, ay, es un nabo. Decís Juan, lo nombrás Juan como si fuera, ay, tiene Juan. 28 años, qué gran... ¡Para! A los 28 para. Años sos un gurrumín. Sí. No es que la tiene re clara, Juan. Sí, no, para nada, para nada. Sí, ¿sabes qué color tengo el pelo yo? Blanco. ¿Sabes el kilómetro que le faltan recorrer a Juan? Y está bien, que lo recorran juntos. Ay, qué lindo. Tal cual. Sí. Está bien, pero no vengas a decir, ay, Juan. No, le idolatro yo tampoco. Igual... Estoy enamorada. Igual con el amor y todo, te jode que labure de noche. La gastronomía, sabes que va en contra de la pareja. No, porque sí. Igual yo estoy mucho ahí. Va a terminar mal. Y al restaurante van minas y sabes cómo es. Yo conozco a todos, es un barrio muy chico. Pero lo vas a venir a buscar a Seba, ya gordo, pegado. Sí. ¿Que dónde tenés qué? El pimentero? ¿Sabes qué? Te voy a dar bola. 19:45, cadena nacional. No, se paró Seba. Se acaba de anunciar. Oh. Buenas noches, chicos. Vamos para el teatro. Vamos para el teatro. Flor. ¿Qué? Bueno, tenés 20, estás con Juan. ¿Tenés un hermano menor? No, soy la más chica. Viste, le pegué. ¿Cuántos hermanos son? Somos tres. Tengo una hermana y un hermano más grande. Bien. ¿Querés más a tu hermano varón? No, no me podría elegir. ¿Te llevas mejor con él? No, no, la verdad es que me llevo igual de bien que con los dos. ¿Hermanos tiene Juan? Arma la voz, la tiene razón. Un hermano, sí. ¿Y está bueno? No, no me parece muy lindo. Qué mala que sos. ¿Qué edad tiene tu hermano? ¿Cómo? ¿Qué edad tienes? ¿Mayor o menor que Juan? Tiene 30 él. ¡Ay! ¡Me vas a echar el ojo! ¡Me vas a echar el ojo! Flor, bueno, ¿y vos trabajás o no? Renuncié, estoy en búsqueda. Renuncié hace un par de meses y la verdad que me está costando ¿A mucho. ¿A qué trabajo renunciaste? ¿Cómo? ¿A qué trabajo renunciaste? Trabajaba en un call center de una tarjeta de crédito. Pero me pudrió la cabeza. Bueno, como gestión de arte seguro te sale algo, ¿no? Sí, seguro. Sí, sí, y ahora que estamos en una época divina para mí. Sí, sí, yo así, lo que sé es que me voy a... Pero para, así como estoy celoso de tu novio, me gusta que te la juegues con gestión de arte. Pero ¿por qué le opinás de toda su vida? Y mirá que dudé, pasé por tantas cosas. No, me parece muy bien, Flor. Y mientras que vivís de tus padres, un poco y un poco. Sí, ahora en este momento sí, mi mamá, pero estoy desesperada, la verdad que necesito conseguir ya. ¿Y después de los 20 los padres separados siguen dando plata o no? No, no, la verdad que no. ¿Un día cuando yo trabajaba, ni un mango, nada. No. No, Flor, ¿haces poses eróticas después de bañarte? A veces sí. A veces no quiero saber más nada. Es una sobrina para mí. Vamos a las preguntas de rigor. La primera está relacionada con el día de hoy. ¿El día o la noche, Flor? La noche. La noche. ¿Pizza se come de día o de noche? No, en cualquier momento. La segunda. A la tarde. ¿A qué famoso o famosa te pareces? Dice. ¿Sabes que no me sale el nombre? Ya le dije a Radu. La una de Batman. Batman, la de inicio, de las últimas, la primera. La que sea. Pero para mí no me parezco tanto. No sabemos. Claro, ustedes es un escándalo. Claro. La periodista, la que hacía de... Claro, exacto. Ay, en la una no me acuerdo quién era. Esa, pasa no un sé millón cómo de... ¿Y no actuó en otra película esa chica? Sí, actuó en la... quién es. Pero tampoco me acuerdo el nombre de la película. No importa. Y la última, en caso de que Juan te engañe, que seguramente lo habrá hecho. Noche, vale. Ese gil. Alguna cocinera. Trago por Petursa. ¿Preferís que lo haga con un mozo o con una cocinera? ¿Con un hombre o con una mujer? Con una mujer, digo. ¡Ah! No sé por qué. ¡Ah, qué fantasía! ¡Qué No. Vamos entonces, querida Flora, a jugar al Google. Ponemos banana, manzana. Para vos, ¿qué aparece más veces? Banana. Vamos entonces por la apuesta de Flor, que tiene 20 años nada más. Nació hace muy poco. Muy poco. Ni Maradona, nada. Aparece Google 284 millones de veces. No es un mal número, Flor. No. Vamos por manzana. Dale. Ay, Juan, tiene 28 años. Está en un restaurante. Gil. Zapato. ¿Crees que le ganás? No. Manzana aparece en Google 41 millones 200 mil veces. Por lo tanto, has ganado los premios. Qué bueno. Incluso ganaste las dos entradas para el teatro. Voy a ir, Sí, pero no puedo ir con tu novio. Salió una ley recién. Bueno, no jodas. No hay problema. Bien, querida. Para. Sí. ¿Hay cadena nacional? Sí. No hagamos la super pregunta. Sí. Más que nunca. Flor, sí. ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012? ¿Cuánta plata tenía Leandro Aspis en la billetera el 21 de septiembre de 2012? Pelé. Debutó con un pibe. Ahí María. No lo querían. El café. Era veloz. Mancuso. Es un traidor. La tenés. Adentro. Si te metes con mi mujer. Te voy a buscar a tu casa. A trota lo eché. Porque no servía. Si está vacío. Llénate. A mi hijo lo conocí por Skype. Y me emocioné. Ford. No es el único puto de la Argentina. Genia. En caso de contestar correctamente la super pregunta, te llevas esa cantidad de dinero en golosinas. ¿Cuánta plata tenía Leandro ese día? 96 pesos. No empieza con 90. Preguntale a Juan, Juan no te ayudó. No. ¿Ves? Si yo hubiera sido tu novio y Juan conducía este programa. ¿Me hubieras ayudado? Sí, te hubiera ayudado. Bueno, Seba. Bueno, tiene 20 años, se puede ser su tío. No, por favor, está más para mi sobrino que para mí. Lucas. Sobrino tiene... No, para... ¿Cómo es el Twitter de Lucas? No quiero exponer. Hacele propaganda. Ah, L. Weinreich. L. Weinreich. Síganlo a Lucas Weinreich. Arroba con el apellido, ¿no? No, para nada. Jamás usa eso. L. Weinreich. Jamás. Bueno, se llama así también. ¿Qué crees que es? Claro, es verdad, El tema que tiene otro Twitter que es ese Weinreich. Sí. Eso ya sospechoso. Sí, sí. Bueno, un beso grande, Flor. Igualmente, chicos. Saludos. Muy bueno el programa. Lo escuchamos siempre. Beso a Juan. Chao, 7 de la tarde, 23 minutos, 24, 8 la temperatura. Se va para allá. La cadena. ¿Vas para allá o no? Sí. Bien. ¿Qué querés vos? Ah, te quiero decir que mañana sábado 6 de abril a las 9 de la noche, el violinista del amor y los pibes que miraban. Sí. Canciones de la Guerra Civil Española y otras luchas revolucionarias en el Maceo. Esto es Aspirúa. Aispurúa. Aispurúa. Aispurúa. Mi casa. Claro, no, es Villurquiza. Es Villurquiza. Cerca de, bueno, el barrio pegado al tuyo. ¿Viste el barrio que sufrimos las inundaciones? Eso es Saavedra, yo no me inundé. ¿Cómo era la calle? Aispurúa. Aispurúa. No, Aispurúa. Aispurúa. Aispurúa en Villurquiza. 2936 en Villurquiza. Villurquiza. Bueno, me pone muy nervioso. Vamos de nuevo. El violinista del amor y los pibes que miraban. Es una banda. Sí, me imaginé. Bueno, pero la gente le tenemos que contar. No me gusta cuando dicen la gente. Bueno, dale, seguimos. El violinista del amor y los pibes que miraban. Mañana a las 9 de la noche en Aispurúa, 2936 Villurquiza. Más info en Facebook. El violinista del amor. Estas cosas hay que darlas claras. ¿Por qué hay que darlas claras? No, no, no hable tan lento que nosotros estamos entendiendo. Porque si no la gente no entiende. Entonces decide vuelta al Facebook. ¿El violinista del amor? El violinista del amor. ¿Qué dije mal? En Facebook. Ah, ¿qué dije mal? Vení, decímelo en la cara, Gil. No, bueno, te voy a buscar. Ahí vino Juan a buscarte. ¿Qué puede ser mejor que si a las 6 y estar desnudo escuchando la radio? No hay nada mejor que si a las 6 estoy desnudo. Degenerado. Sí, a las 7 y 28 de la tarde, 24.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. No pudo estar en el aire por culpa nuestra. Hoy nuestro diseñador Hernán Bercheschi, queremos dar su dirección en la web, que es imagenhb.com. Imagenhb.com. Ahí está el icono de la semana, que obviamente tiene que ver con todo lo que ha sucedido en estos días en la Argentina. Saludamos a Martín Alejandro Reich, que se suma a la mesa de Metro y Medio. Gracias, Sebastián. Gracias, Juli. La octava fecha del torneo final. Sí, gracias, Juli, pero la bienvenida te la doy yo. También se la doy. A los dobles, no se peleen. Martín Reich. Esto ayer dijo que la pareja se pelea, tampoco está bueno. Quiero pronósticos para este fin de semana. Tengo todo de la octava del torneo final, Sebastián. Sí. El recomendado. Para mí lluvia de goles. Sí. En un partido que me vas a discutir porque te conozco. Mañana 16:15 juegan Unión y Argentino. Dirige Mauro Vigliano. Lluvia de goles. ¿Cuánto decís? 5-6 goles. 5 para arrancar. 5-6 goles. No estoy tan en desacuerdo. No sé si llegamos a 5. Entiendo que Unión tiene que salir a ganar o ganar porque ya no le queda otra. Sí. Argentinos no creo que sea tan generoso en el planteo. Yo creo que va a haber flaquezas. Sí, si Argentinos gana, ya este campeonato queda tranquilo, más o menos, con el promedio, ¿no? Un poco. A mí me da la impresión de que Andrés Franzoy en Unión va a tener un buen partido. Y lo puede conseguir Unión, pero va a haber goles seguro, ¿eh? Bueno, esto dice Martín, según Martín Reich va a haber por lo menos 5 goles mañana en Argentinos Unión. Sí, mañana 16:15. Mi no recomendado. ¿Pero ese va a ser el partido de la semana para vos? ¿El fin de semana? Sí, sí, sí, vibrante, emotivo. ¿Tenés que jugar? De 16:15 a 18:15, uh-huh. No te muevas del sillón. Bien. Juli, no te mueves del sillón. Para el combate va Luis. ¿Y el no recomendado? El no recomendado me duele, porque esperaba más. Ya hablo como en futuro, ¿sí? Esperaba más de Boca Lanús. Ajá. Esperaba más de Boca Lanús. Lanús puntero, por supuesto, 17 puntos. Se enfrentan el Virrey y los Mellizos. Bianchi no va al banco porque estuvo expulsado. Algo guarango, el Virrey y los Mellizos. Y Bianchi no va al banco, Juli, no va a cobrar su cheque, sino que no va a estar físicamente en el banco. ¿Cómo? Pero... ¿Cómo? Perdón, Martín. Sí, por favor. ¿Cómo tenés la mente fija todo el tiempo pensando en sexo? Qué adolescente que sos. ¿Vos? Porque Martín dice, el Virrey y los Mellizos... Sus discípulos. Pensás en el aparato reproductor masculino inmediatamente. Está tentadísimo. Que no me parece mal. Si sos una mina sexual, sos una mina sexual. Si pensás en eso todo el tiempo, pensás todo el tiempo en eso. Pero estás ¿nos querés contar algo? ¿Estás bien, Julio? ¿Existe la idea del Virrey y los Mellizos? Es una linda película de Almedio y Porcel, ¿no? El Virrey y los Mellizos. Con una cama redonda atrás. Ay, qué risa. Me duele. Pero... No, podés decir. Te excita. Además, se está imaginando todo el tiempo. Me causa gracia, ¿no? Te digo. Bueno, Boca Lanús. Ahora busco más conexiones. Pero sí, Boca Lanús. Por favor. Para mí va a ser un bodrio, ¿eh? Para mí va a ser un bodrio. Y me duele porque hay muchos jugadores de buen pie. Mirá lo que te digo. Para mí, apostamos algo, Martín. Más goles en Boca Lanús que en Argentinos Unión. Me encanta. ¿Que te dé un almuerzo? ¿Vos un almuerzo era? No, los tres habíamos empatado. Por eso, no quedamos nada. Nada, vamos por un almuerzo. Dale, vamos por un almuerzo. Pero el que gana, el que gana. Sí. No solo gana el almuerzo, sino que pide por los dos, comida para los dos. ¿Me explico? ¿O querés invitar un tercero? No te la bancás conmigo a sola. No, vamos a mano, vamos a mano. Bien. Pero un portomadero, hay que meter algo caro. Bueno. Listo. Puedo perder. Sí. Expulsados, ojo, A ver. Hoy en un rato. 21:30 en Floresta. Sí, All Boys, ¿estás bien, Julio? Sí, sí, sí. All Boys Independiente. All Boys Independiente, ¿qué te sugiere? Una mujer dirige. ¿Qué te sugiere? El Rosarino Pesota, Julio dirige. Por favor. Está Julián Velázquez, la avispa Independiente. Sí, cumple 100 partidos, Juli. Es difícil que termine el partido. Es difícil que Julián le... Decís sé que por ahí está escuchando. Julián, te mando un abrazo, pero no vas a terminar los 90 minutos. Oh, bravo, qué malo. Si no es él, está Fabián Vargas, que me encanta cómo juega, pero va al límite. Pero la está rompiendo. Sí, sí, gran jugador. Sí. Me encanta Fabián Vargas. Tenés a un Carlos Soto, está Facundo Quiroga, en All Boys también. Ajá. Jugadores propensos a la tarjeta roja. Muy bien. Ojo con All Boys Independiente, creo que no termina los 22. Martín, ¿a qué partido llevarías a tu novia este fin de semana? Vamos a hacer la campaña de Mostaza Merlo en Douglas High. Averigua Pergamino y 219 kilómetros. Bien. Son 2 horitas de auto. ¿Y con quién juega? El Milan de Pergamino. Con el nombre que le gusta a Juli, con Aldo Civi. Aldo Civi. Que no es un señor. No, ella imagina un señor desnudo. Un señor desnudo que es Aldo Civi. Me parece que el Douglas High, levantada de Mostaza, puede ofrecer un lindo partido. La figura para mí es el mago David Ramírez. El fin de semana entra en el Tomba del Titán, Juli. Y Godoy Cruz de Palermo, que juega con Belgrano de Córdoba. El Tomba del Titán se imagina. Sí. Bueno, y Belgrano, para rematarla, juega Melano. En Belgrano va a jugar Melano. No digo nada. Sí. Y va a debutar en River, ojo, con un colombiano, lo van a ver muy moreno. ¿Quién? 20 años, el colombiano Eder Álvarez Balanta. Lindo nombre, Eder. Había un delantero brasilero, Eder, que la rompía. Este es Álvarez Balanta, de Bogotá, él cumplió 20 años hace poco. Era delantero de chico, después lo pasaron a defensor. Admira a Yaya Touré, el volante del Manchester City. ¿Quién no, Martín? Bueno, ¿le mirás a Yaya Touré? Sí, sí, también, bueno, pero él como que aclaró esto puntualmente. Y ojo que no tiene todavía contrato profesional. Ajá. Porque tiene que o cumplir los 21 años o completar una temporada el mínimo el 25% de los partidos. Bien, así última pregunta, Martín. Sí. ¿Vos jugás este fin de semana? Sí, pero no tengo... Jugaré con amigos más un picado, digamos. Fútbol 5. Vos tenés ganas de un 11, ¿no, Martín? Estoy extrañando el verde cero. ¿Y qué está pasando? Para lustrar los botines con tapones. ¿Qué está pasando? Y se viene suspendiendo mi equipo, no sé qué pasa, amistosos, entonces... ¿Tenés que pasarte de equipo, tal vez? Pensalo. ¿Cambiaste la cancha grande por los suegros? No, no, no. Fuerte, ¿eh? Siempre me hago lugar para el fútbol, Juli. Siempre está ahí el fútbol, pero... 7 de la tarde, 33 minutos, 24.8 la temperatura. Dejamos el fútbol y nos vamos al tenis. Bajo cualquier condición y en cualquier superficie, Peugeot, junto al tenis. Señoras y señores, estamos comunicados con Dani Miche. Ayer decíamos que firmábamos el 1-1 y puta que lo firmamos, querido Dani. ¿Cómo va? Buenas tardes, buenas noches, chicos, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, me estoy yendo al Parque Roca de noche, flanqueado por dos hinchas de Atlanta, preocupados por el partido del domingo, ¿no? Con Platense mañana. Mañana. Uno muy amigo tuyo. Federico Kotler, ¿y quién más? Sí, Federico Kotler, hijo de una, y Martín Kolodnik. No, Pérez García no hay ninguno. No, Federico, no es un club judío, Atlanta. No, ojo, ¿eh? No, Federico trabaja, cubre tenis para Clarín.com, por eso me imagino que era él. Claro, y el otro chico también de Clarín.com. Me dice acá Federico que está infiltrando judíos hincha de Atlanta en el diario. Bien. Que es su está bien, ¿no? Decirle a Federico, ayer lo nombramos. Federico es el que ganó en tiempo de siembra, en el año 95, contestando la historia de los puntos de fútbol. Lo tengo acá al lado. ¿Vos ganas en tiempo de siembra? ¿En serio? ¿Viste? Sí. ¿Ella trabajaba para Clarín.com? En ese momento no. Porque tiempo de diciembre era Canal 13. Uy, tanto menos. No sé si ya era Tongo. El mismo grupo en el 95. Desde el 82. No tengo idea. ¿95? No, ni pedo, dije una huevada. Pero sí, ya era parte del mismo grupo. Ah, fue el menemismo, claro. Claro. Tongo. Bueno, Dani, 1-1. Bueno, hoy uno que está ahí sentado en tu mesa, después del 6-4 de Darloca Songa, ya empezó a decir que el superhéroe, que está en la tapa los diarios, y le dije, no te apures. Uno se llama Martín y le dicen Rey de apellido. Martín. Que falta mucho, y el otro es el 8 del mundo, y bueno. Te dije, Dani, vamos de a poco. Vos sí, te apurabas. Sí, por eso, pero fue un buen partido. De verlo contra Songá, muy buen partido, pero no alcanzó, mostró la jerarquía que tiene el moreno francés, que terminó ganando muy bien el quinto set y le dio a Francia el 1-0. Y después Mónaco, que no ganó un partido del año en el circuito, curiosamente las dos victorias las había conseguido en Copa Davis contra Alemania, uno por los porotos contra Mayer, con Florian Mayer, y el otro ya con la serie definida, y hoy logró la segunda victoria del año, importante, digamos, después de vencer a Gilles Simon en set corridos para poner un como decía Seba, firmante 1-1, esperanzador 1-1 de esta serie de cuartos de final de Copa Davis, pero como decía el gran Chilabert, aún no has ganado nada, faltan dos puntos y pienso y recontrapienso, miro las opciones y no encuentro esos dos puntos todavía, pero bueno, es una posibilidad latente para este fin de semana, para que Argentina diera un gran batacazo y se pueda convertir en semifinalista de Copa Davis en este 2013, ¿no? Entiendo. ¿Te enteraste de lo que pasó entre Pakistán y Nueva Zelanda? ¿Sabían? Sí, maravilloso. Sí, lo estábamos hablando recién. Curioso, porque suspendió el partido por el mal estado del campo. Y se dieron... Los partidos de Copa Davis tienen un supervisor que tiene que supervisar antes de que comience la serie y acá no se puede jugar. Claro. ¿No? Se jugaron un montón de puntos y de sets y ahí entró y dijo, no, acá no se juega más. Pero se jugó en Myanmar eso, o sea, Pakistán no puede jugar de local y jugó en una ciudad que se llama Myanmar contra Nueva Zelanda. Sí, el primer punto lo ganó Pakistán, entró el juez, dijo, acá no se puede jugar más, gana Nueva Zelanda. Una película de Sacha Baron Cohen. Y terminó. Para mí el juez tenía una joda el fin de semana y dijo, vamos a terminarlo acá. Es genial. Bueno, una vez Argentina, cuando iba a jugar con Rusia en la cancha de River, ¿se acuerdan que durante 2 años Argentina hizo local en el Monumentalito, así le decían, en la época de Lusa Capitán, 2003, uh-huh. Y también, antes de que comience la serie, el árbitro general le dijo a la Federación Argentina que si arreglaban uno de los cuadrados de saque, el partido no se jugaba, finalmente lo arreglaron y la serie se jugó. Pero esto fue antes de que comience la serie. Lo ridículo es que lo hayan hecho después de que se haya jugado un partido ya. Claro, muy bien. Bueno, ¿a qué hora es mañana el doble, Daniel? Mañana 12:30 Nalbandián, Ceballos contra Lyodra Benetó, un partido que termina siendo totalmente decisivo. Me parece que si Argentina no gana el doble, va a ser complicado, porque después Mónaco tendría que ganar a Tonga y el quinto punto, bueno, lo podrían Berloc y Simón. Pará, ¿cómo van a hacer mis compañeros para ir a la cancha mañana si tienen que pasar por el Roca? ¿Cómo? Y no sé, los hinchas de Atlanta no vienen mañana. Pará, el partido empieza a 12:30 y el Atlanta 4:30. No van. Si pueden llegar, quiere decir que no nos fue muy bien o no. ¿O sí? Sí, si puede llegar, no fue bien, exacto. Entonces, pero dobles también puede ser bastante rápido. En 3 horas se termina. Sí, pero, viste, hasta a las 12 meses anunciado. Hasta la 1 menos cuarto no arranca. Y son 3 horas de partido, mínimo, 2 horas 40. Bueno, llegan justo. Llegan justo. Dani, si vos... Llegan para la primera aburrida de Atlanta. Sí. Dani, si vos fuese Ceballos, ¿qué desayunás y a qué hora? Una leche con cereales, una banana y desayuno a las 9 de la mañana. Si estos tres puntos son lo que son de difíciles, ¿crees que el de mañana es el más ganable de los tres, el que parece más simple? No, ¿sabes que no? No, creo que el más ganable, Pablo, sería el quinto. El si llegamos al 2-2, sí. El quinto es el más ganable. Pero necesito conseguir el segundo punto en mi cabeza, pensándolo. Me parece que mañana es difícil y el cuarto entre Mónaco y Songa es difícil. Dani, entre esos dos, entre el cuarto y entre el tercero y el cuarto... Por ahí me puedo inclinar más por el tercero. Pero depende de Francia, ¿no? Uh-huh. Francia tiene un buen doble y Argentina es una incógnita. Tienen Albandián, que es un genio, Ceballos, que está jugando bien, pero está jugando contra dos tipos que se dedican a doble, sobre todo Llodra. Martín, te preguntaba recién qué harías si fuera Ceballos. Si fuera francés, Dani, ¿qué harías esta noche? ¿Te vas de loca? ¿Mañana? ¿Te quedás viendo la tele? Esta noche, francés en Buenos Aires, ¿qué haces? Señor Tango. Está bien, pero ¿soy de los que juego a mañana? ¿O los que juegan mañana? Juegas mañana, pero sí, bueno, ¿qué sé yo? Tranquilo. Estoy en Buenos Aires. Tranquilo, y bueno, me como una pizzita, veo la tele, un pochoclo también, porque ¿un baguetín? Sí, baguette, no sé, porque están por ahí están medio aburridos con este baguette. Y 5 birras. Un choripán. Un churrasquito en pan con salsa criolla, por ejemplo. Son gases, te va de joda. Y sí. Y Songa se lleva dos chicas a la habitación. La declaración de Dani Miche. Dani, un abrazo grande. Si mañana te querés venir con Kotla, te venís para Villa Crespo. Chao. Bueno, no sé cómo. Te despacho. Peugeot, siempre junto al mejor tenis del mundo. Los escucha seguido, a veces se aburre, aunque todo la aburre. Últimamente esta crisis en general, pero no con Metro y Medio. Con nosotros está todo bien, aburrirse a veces es normal. Sonidos propios. 9-5-1 Metro 95-1 Sonido Urbano. Cierre de sesión. Espacio Publicitario. La ciudad no duerme. Nightlife. Música en estado puro. Nightlife. Lunes a viernes. De 1 a 6 AM. Nightlife. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. Movistar Free Music. Franz Ferdinand y un show totalmente gratis, con entradas agotadas. La comunidad Movistar ya tiene su entrada para vivir lo mejor de Franz Ferdinand gratis, el 5 de abril en el Planetario. Y vos también podés disfrutarlo desde tu casa, entrando en movistar.com.ar/freemusic. Presenta Samsung. Movistar Free Music. Un ciclo, más bandas, cero pesos. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en www.movistar.com.ar. Sale a tomar. Buena onda. Brahma. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Cerveza Imperial presenta. Dios, por medio de la presente, quería invitarte a que vengas a ver el unipersonal que estoy haciendo en el Teatro Maipo cuando vos quieras. Sin más, ATT, Sebastián Weinreich. Te espero. Weinreich y los frustrados. El unipersonal de Sebastián Weinreich. Viernes y sábados en el Teatro Maipo. Entradas en venta por plateanet.com y en el teatro. Imaginó un mundo sin fronteras y logró que su mensaje llegue a todo el planeta. La Nación presenta John Lennon, la discografía solista del hombre que inspiró a varias generaciones. Incluye fotos inéditas, narraciones de su vida, letras y mucho más. Desde el 4 de abril, libro más CD a solo $54.90. Opcional con tu diario, La Nación. Bebe llega a la Argentina, 8 de abril en el Zeto Club, presentando un poquito de rock and roll y repasando su carrera. Toda la fuerza y la valentía artística de Bebe en Argentina. Entradas en venta por Sistema Ticketek. Es una producción de 300.

do you work the work or catch the train? You wanted it, you got it, but you don't want it now. Now it's getting dark and the sky looks sticky, more like black treacle. Seguimos con Metro y Medio. Fíjate la que dice volumen. AISA auspicia el pronóstico del tiempo y te deja algunos consejos para el cuidado del agua. Rega el jardín por la tarde, cuando baje el sol, para que el agua no se evapore tan rápido. Temperatura 24 grados, 8 décimas, humedad 47%. AISA auspició el pronóstico del tiempo. Hoy me desperté la mañana y me conecté. Puse mi iPad, mi MP3, la banda ancha y el Dia Loop. Tengo un modem en la terraza, uno en el armario y otro en la mesa de luz. Estoy conectado con Bluetooth, conectado todo el tiempo, all the time. Estoy online, line. Hoy si no estás online, no estás. Y cuando me conecto, soy Seba 2.0. Seba 2.0. Tecnología para todos. Yo soy Seba 2.0. Quiero saber vos quién sos. Estoy acá para resolverte todas las cuestiones tecnológicas. Hoy les traigo un dispositivo nuevo. La semana pasada vos no estabas, presenté un dispositivo excelente. De los Estados Unidos. Es uno con forma de carozo de durazno que te pones entre las nalgas y cada vez que recibís un mensaje, un llamado, un lo que sea, te suena. Espectacular. Hoy traigo un... Lo estuvimos probando. Hoy traigo un GPS. ¿El mismo todo? Sí. Un GPS... que se llama Decisions. ¿Cómo? Decisions, porque es un GPS de decisiones. Decisions. Es un aparato que es mide lo que mide una rodilla. ¿De quién? ¿De quién? Una rodilla, tu rodilla, porque lo hacen el tamaño de tu rodilla porque va en la rodilla. Es un... viene de Estados Unidos, vale nada, $5,500. ¿Cuánto? $5,500 más la instalación. Sí. Que no es nada, son otros $12,000. ¿5 mangos 20% o es todo blue? No, dice blue. Y vos te pones el GPS de Decisions y te dice qué tenés que hacer en la vida. ¿Tenés dudas? ¿Qué como? ¿Y milanesa como pizza? Sí. Tocás el GPS de Decisions y te dice, milanesa. Con esa voz. Grabé yo las voces, por eso. Milanesa. ¿Por qué no grabaste con tu voz? Eso es lo que me preguntan los que me contrataron y no supe qué responderle. Yo soy Seba 2.0. Estoy acá para contestar todas las preguntas, todas las dudas tecnológicas que tengan. 4010-7267. Soy Seba 2.0. ¿Vos quién sos? Hola, sí, ¿cómo andás? Soy Polaco 5.2. Sí, Polaco. Sí, mirá, Seba, me acabo de desconectar y la verdad no sé cómo volver a conectarme. Bueno, fíjate qué tipo de RAM tenés. Si tenés un 2 GB... deberías esperar hasta las después de la cadena nacional. Chao, Polaco, hasta luego. Julieta, sí. 3.1, quería preguntar una cosita. Sí. ¿Ves películas en la computadora, en la cama, apoyada en la panza, la computadora? Uh-huh. ¿Es verdad que se recalienta? Te morís al año. Eso es. ¿Cuánto? Acá quiero decir las cosas como son concretas. Yo soy Seba 2.0. Sí. Atari, ColecoVision, computadoras, Spectrum, claro. Commodore. No, todo lo que quieran saber se lo voy a contestar. ¿Eh? Play, vamos a explicar Facebook. desde la semana que viene. Que ya es futuro, para vos ya es futuro. Bueno, tampoco. ¿Cómo abrir casillas de mails gratuitamente? Sí. ¿Cómo tener, por ejemplo, una casilla claro. mail en tu trabajo sí. y cómo tener una en tu casa, que no es lo mismo. No es la misma. No, no es lo mismo. Muchos no saben hacerlo sí. ya. ¿Okay? Y voy a empezar a dar cursos por internet. Es, esto sí les va a parecer rarísimo. Por internet se puede tomar cursos. Claro, ahí. Seba sí. 2.0 es www.seba2.0. Dos con número. Lo dejo ahí, Seba 2.0. ¿El punto com con punto? Y punto room, porque es de Rumania el sitio. Ah. Entran ahí y ponen una clave que no sea ni su nombre, ni su apellido, sí. ni nombres de familiares, ni nombres de amigos, ni de pareja. Fecha de nacimiento, ni de por favor. Ninguna fecha de nacimiento. Tienen que poner una clave que ustedes no se acuerden. ¿Sí? Una vez que entran, sí. ahí está todo. Buenas tardes, buenas noches. Soy Seba 2.0. ¿Vos quién sos? Hola, soy Mateo de Adrogué. Mateo. Tengo un Vibertor y no me funciona. No te escucho, Mateo, ¿tenés un qué? Un Vibertor y no me funciona. No, mira. Ah, bueno, se ríe, hasta luego, esto es una falta de respeto. Aprovechenme, por favor. Sí. Soy Seba 2.0, ¿vos quién sos? Yo soy Pablo 3.9. Sí. Mira, me fui a comprar un cable HDMI. Ya de por sí, fui hoy a la tarde. Pésimo día. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los viernes no se compra. No. Y era caro. Y pero sí. me ofrecen un HDMI 2. Mm. Y quería saber cuál era la diferencia. Y la carcasa. La carcasa es lo que define. Y por eso vale el doble. Soy Seba 2.0, sí, por eso vale el doble. 4017267. Bueno, no quieras combatir la tecnología, súmate a ella. Perdóname. Sí, yo soy Seba 2.0, ¿vos quién sos? Hola. Sí, ¿vos quién sos? Yael 2.2, ¿qué haces yo? Yael, te escucho. Tengo que cambiar la contraseña de Wi-Fi de mi casa y no sé cómo se hace, ¿qué hago? Bueno, vas a cambiar la contraseña y ahí la cambias. Yo soy Seba 2.0, ¿vos quién sos? Sí, ¿qué tal? Julieta 3.1. Sí, Julieta. Quería saber un buen antivirus que me puedas recomendar, porque tengo una PC y se me llena de troyanos, hay muchos troyanos. Bien, está el Nina Hagen 37. Nina Hagen. Te puedes bajar el Lurid. ¿Es gratuito? No, el Lurid 84. Tenés el Janis Joplin 32, hay muy buenos. Sí. Fíjate cuál coincide. ¿Qué tenés vos? ¿Un Spectrum? ¿Qué tenés? Una PC. Una PC. Sí, Windows. Y el Janis Joplin. El Janis Joplin. Yo soy Seba 2.0. ¿Sabés que podés tener mails gratis ahora? Sí, bueno, sí, desde un montón. ¿Sabés que podés entrar a internet en tu casa? Sí, claro. En tu casa, pero no solo por teléfono. No solo por el dial-up. No hay que llamar un número para entrar a internet. En muchos lugares ya se está usando algo que es Wi-Fi. Buenas tardes, buenas noches. Yo soy Seba 2.0. ¿Vos quién sos? ¿Qué tal? Soy Marcelo 3.2, estoy jugando al Atari y se me trabó el Space Invader, no me sale la bala. Es un típico problema. Agarra el joystick, ¿qué hago? Tíralo contra la pared, que rebote, empieza a rebotar todo y se soluciona. Hasta luego, sí, yo soy Seba 2.0. Chicos, te hago una pregunta. Sí. Por favor. Te hago una pregunta. Me estoy pasando a Linux. Quería saber cuáles son las principales diferencias entre o el Mac OS o Windows, qué sé yo, con respecto al Linux. Y acá un poco la placa de sonido. ¿Cambia eso? Sí, porque tal vez tenías una display y ahora vas a tener que usar una gigabyte de placa de sonido. Ajá. Y fíjate que, no sé, metete con tu NP3 y ahí te fijas. NP3. Sí. Yo soy Seba 2.0. ¿Vos quién sos? Hola. ¿Vos quién sos? Hola, ¿me escuchás? ¿Vos quién sos? Yo soy Ismael. Ismael, sí. Mirá, yo estoy con los nenes que están con el Atari y se les pixela todo, pero antes no pasaba eso. Bueno, empujalos a los nenes, sacalos de ahí, que vayan a estudiar. Seba, no puedes. Soy Seba 2.0. Hola Seba, soy Lean 2.9. Sí, Lean. ¿Nos podrías explicar más o menos cómo funciona Google? Uy, te metiste en una linda. Entrás a google.com. Claro. Les explico. Sí. Altavista es un buscador. No sé si lo conocen. Sí, está medio como. Bien. No está entre nosotros. Y ahora se está poniendo de moda uno que se llama Google. Sí. Que se escribe G-O-O-G-L-E. Y vos entras ahí y pones, qué sé yo, es loquísimo. Pones, por ejemplo, Frank Sinatra. Claro. Y te aparecen tres sitios con cosas de Frank Sinatra. A veces más. Sí. Bueno, así un poco funciona Google. Pero no se metan solos. Porque no se metan solos. ¿Con quién me voy a meter? Soy Seba 2.0. Sí. Acá Martín 2.9. Martín. Sí, me está siguiendo en Twitter Arturo Puig. Y la verdad que no quiero que me siga más. Bueno, ahí le mandás un DM y le pones Arturo, aflojá, Arturo. El mensaje es interno. Sí, sí, sí. Uno más. Inbox. Por inbox. Uno más. Soy Seba 2.0. Sí. ¿Vos quién sos? Hola, Seba. ¿Vos quién sos? ¿Cómo te va? Pablo. Sí. Seba, ¿qué necesito para poner un call center? Mirá, lo que te recomiendo ahí es que vayas a tu mushroom y te fijes... ahí qué tipo de medley podés bajar para tu mainstream. ¿Le dijiste el fan certificate? ¿Está bien? Un abrazo. Gracias. Sí, lo hice por internet. Ahora se puede estudiar inglés por internet. Locura. Es una locura. ¿Sí? Pones estudiar inglés por internet. ¿En dónde? .com.england y entras. Qué locura. Estudiar inglés.england.com.england. Yo soy Seba 2.0. La pregunta es: vos, ¿quién sos? No me pidan democracia si hay que elegir qué programa. Radiodifusión Argentina. A continuación, la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, anunciará medidas dirigidas a los damnificados por las inundaciones en la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero dirigirme a todos mis compatriotas y en especial a aquellos que han resultado damnificados por los episodios meteorológicos acontecidos entre el día 2 y 3 de esta semana y fundamentalmente aquellos que han sufrido la pérdida irreparable de los seres queridos. Esta comunicación de la Presidenta de la República Argentina hacia todos los conciudadanos tiene por objeto enunciar algunas de las medidas que en lo inmediato vamos a adoptar y que tienen un claro contenido monetario, de ingresos monetarios, porque la gente tiene que contar, la gente que ha perdido gran parte de sus pertenencias o todas sus pertenencias, y sobre todo aquellos sectores más vulnerables de la población, que obviamente son los que han sufrido con mayor fuerza los embates de este verdadero desastre que hemos sufrido, tienen y han tenido respuesta del Estado, pero tienen que seguir teniendo respuestas constantes por parte del Estado. Hasta el momento hemos desplegado desde el orden nacional, fundamentalmente en la ciudad de La Plata y en las zonas afectadas de Capital Federal, 2020 efectivos entre Policía Federal, Prefectura Nacional, Ejército, Gendarmería, Bomberos Voluntarios, 252 móviles que incluyen Unimogs, que incluyen patrulleros, autobombas, generadores, cocinas de campaña, 46 botes y 5 helicópteros. Esto se va a seguir desplegando en tareas de apoyo permanente. Ya por suerte hay una cantidad mínima de evacuados en la ciudad de La Plata y esperamos que durante el fin de semana todos puedan haber vuelto a su casa. Con el fin de moderar, de morigerar en algo las consecuencias terribles que se ha sufrido, hemos tomado medidas desde la Seguridad Social para que evitar que ese tejido social que ha sido dañado siga siendo dañado. Discúlpenme la redundancia, hoy no estoy para hacer grandes discursos ni organizar grandes cosas, sino para comunicarles las decisiones que hemos tomado. Fundamentalmente desde el ANSES y las condiciones de acceso para acceder a estas medidas que se van a anunciar en el día de hoy son, por supuesto, haber sido un damnificado directo y estar, obviamente, dentro de la zona en donde se ha producido este fenómeno y donde se han producido estos hechos que han sido realmente terribles. En relación a los jubilados y pensionados y pensiones no contributivas que actualmente reciben el haber mínimo, van a recibir un monto adicional por única vez y en dos cuotas de otras dos jubilaciones mínimas. Esto es un total de 4.330 pesos que van a ser abonados en dos cuotas más. O sea, cada mes que se cobre se va a cobrar con una cuota más de haber mínimo jubilatorio. Esto será aproximadamente un monto adicional de 4.330 pesos y entendemos, todos estos son números estimativos, fundamentalmente las personas, estamos hablando de topes que van a alcanzar a 70.099 jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas. También se va a duplicar el monto de la asignación universal por hijo y de la asignación universal por embarazo por el término de 3 meses. Medidas similares hemos adoptado cuando tuvo lugar el episodio del volcán chileno que sepultó prácticamente a la ciudad de Villa Langostura en cenizas también y a otras ciudades aledañas. También tomamos medidas de esta naturaleza que fueron muy efectivas porque es un ingreso directo que va al bolsillo, sobre todo en situaciones como la que se ha atravesado, donde tanta gente ha perdido todos sus vestidos, sus zapatos, sus vestimentas, sus enseres, ni que hablar de los recuerdos, pero esos no se los vamos a poder devolver. Pero por lo pronto queremos hacernos cargo de que tengan ingresos mínimos para paliar todas esas cosas que tienen que reponer en el ajuar de su hogar. En este caso, estimamos que van a recibir un adicional, ustedes saben que la asignación universal por hijo es de 340 pesos por hijo por mes, con lo cual por cada hijo durante 3 meses cada uno de los damnificados directos va a recibir 680 pesos. Esto va a llegar aproximadamente a 34.050 niños y niñas que reciben la asignación universal por hijo y a 16.650 familias. También se va a duplicar el monto de la asignación familiar, esto es, a todos aquellos trabajadores registrados que perciben la asignación familiar. También se va a duplicar el monto por el término de 3 meses de acuerdo a las categorías de cada una de esas asignaciones familiares. También se va a otorgar una prestación adicional a los titulares de aquellos que reciben el beneficio del seguro de desempleo, aproximadamente y por única vez con un promedio de 1.065 pesos cada uno de ellos. Esta medida implica alcanzar aproximadamente a 153.352 personas a través de medidas de seguridad social que tienen, vuelvo a reiterar, el impacto del ingreso directo al bolsillo de cada uno de los que ha sido damnificados directos. El lunes el director del ANSES va a explicar las modalidades y las condiciones para hacerse de estos beneficios. ¿Por qué digo esto? Porque mi gran obsesión en estos días, viendo este inmenso despliegue de solidaridad del conjunto de la sociedad argentina, de empresarios, de sectores sociales, no solamente aquellos que han hecho donaciones, sino que aquellos que están trabajando noche y día, restando horas al sueño, al trabajo, jóvenes de movimientos políticos, de organizaciones no gubernamentales, de escuelas religiosas, en fin, la sociedad en pleno, movilizada con mucha solidaridad. Mi gran obsesión es que todo esto que la gente está dando y todo esto que está dando el gobierno llegue a quienes realmente lo necesitan. Que nadie se quede con lo que no le corresponde, porque cada uno que se queda con lo que no le corresponde se lo está quitando a alguien que lo necesita. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en estos días también hemos lanzado en La Plata y también aquí los camioncitos del Ministerio del Interior, porque mucha gente obviamente también ha perdido la documentación. Y entonces hemos lanzado los camioncitos para que la gente pueda tener su documento gratuito. Bueno, hoy el ministro del Interior, Florencio, me contaba un episodio en la ciudad de La Plata que, bueno, dos personas quisieron sacar el pasaporte en forma gratuita. Esto no es para pasaporte en forma gratuita. Esto es para aquellos que han perdido el documento de identidad. También debo reconocer, porque me lo comentó y me gratificó mucho, que mucha gente, hemos emitido, por ejemplo, en el día de la fecha, 1.600 documentos gratuitos en la ciudad de La Plata. Mucha gente lo pagó igualmente porque dijo que podía hacerlo y quería colaborar de esa manera. Pues eso también es solidaridad. Y quiero reconocer también ese gesto y pedirle a todos que tengamos grandes gestos de solidaridad como los que estamos teniendo, porque siempre por allí hay alguien que piensa que puede sacar provecho de una suerte de tragedia o de desgracia, y eso es malo, no solamente para el que lo hace, sino fundamentalmente para todas aquellas personas que han donado, que se han acercado con confianza, y que tantas veces en otras oportunidades y con otras historias han sido defraudadas. Por eso mi gran obsesión es que todo llegue a quien realmente lo necesita porque ha tenido una inmensa desgracia. Por eso pido, va a haber requisitos que cumplir, pero también pido un gran control por parte de la sociedad, por parte de quienes trabajan en la calle, junto a la gente, por parte de quienes dan. Si se llegan a enterar de alguien que hace lo que normalmente denominamos una vivada, por favor, se comunique con las autoridades pertinentes. Si no es ánimo denunciatorio ni persecutorio, es simplemente que la sociedad necesita tener gestos muy fuertes de confianza de que lo que da realmente le llega a la gente que lo necesita. Disculpen que sea tan reiterativa con el tema, pero es un tema que realmente me obsesiona. Estábamos diciendo que esto va a llegar, estas medidas de la seguridad social, a través de jubilaciones mínimas, de pensiones no contributivas, de asignaciones universales por hijo y por embarazo, y de asignaciones familiares para los trabajadores registrados, alcanzados por la tragedia como damnificados directos, va a alcanzar a 153.000 personas, y aproximadamente estamos estimando un monto de inversión de casi 400 millones de pesos. Pero también queremos llegar a aquellos que han tenido el drama de la casa destruida, de la casa arruinada, de que necesitan reparar su casa. Y para eso, ustedes saben que hemos anunciado en estos días, en el marco del plan Procrear Bicentenario, en el marco de viviendas para sectores que puedan ser sujetos de crédito, una línea de créditos que era precisamente para refacción de viviendas. Bueno, ustedes saben que todo el plan Procrear está sometido a sorteo por Lotería Nacional para evitar cualquier tipo, digamos, de sospecha y fundamentalmente generar un marco de transparencia. Bueno, hemos decidido destinar una línea especial por 1.400 millones de pesos, hasta un monto máximo de 50.000 pesos por préstamo para refacción de las viviendas, sin sorteo. Esto va a ser para las personas que va a ser mediante asignación directa, mediante verificación de que sea una persona damnificada su vivienda, y se le irá dando el préstamo en la medida que se vayan certificando las refacciones, de la misma manera que se hace en el plan Procrear. Pero no van a estar sometidas a sorteo porque, bueno, ya la vida les sorteó y el destino les sorteó algo muy difícil y muy duro, y por lo tanto tienen derecho al acceso directo a este plan. Es un plan de 48 meses de plazo, con 3 meses de gracia, con tasas fijas en pesos que van desde el 7% anual hasta el 14% según el nivel de ingreso, hasta 50.000 pesos, y serán otorgados de manera automática. El máximo, les vuelvo a repetir, es 50.000 pesos, pero calculamos que no todos van a hacer uso del máximo total porque no lo van a necesitar, con lo cual estimamos que podemos estar llegando a un otorgamiento de 40.000 créditos, que es llegar, multiplicado por 4, a 160.000 personas más. Ya en una inversión que va directamente a infraestructura social, como es el caso de la reparación de la vivienda. También, durante el programa Argenta, el programa de la tarjeta Argenta, hemos decidido durante 30 días que se brindarán créditos a los adultos mayores que pertenezcan a las zonas afectadas bajo condiciones especiales. Montos de hasta 15.000 pesos, con una tasa fija anual del 9,9% y hasta en 40 cuotas con 2 meses de gracias. Un tercio podrá ser en efectivo. Los otros 2 tercios, estos 15.000 pesos, deberán ser en adquisición de bienes. Sabemos que la gente ha perdido muebles, heladeras, televisores, enseres, y no va a ser únicamente para, sin límites de edad, el solicitante en estos utilización de los créditos Argenta. La estimación de la cobertura es una cobertura muy amplia. También hemos decidido, a través del Ministerio de Justicia, fundamentalmente, no quiero olvidarme de nada, el Ministerio de Justicia ha decidido, a través de la Dirección de Registros, que todos aquellos que tengan que renovar la chapa patente, porque bueno, porque se perdió la chapa patente o porque han perdido la documentación, estimamos que hay aproximadamente unos 10.000 autos o motos afectados, podrán hacerlo en forma gratuita, sin pagar ningún dinero en el Ministerio de Justicia, en los registros respectivos de automotores. También en el día de ayer, porque obviamente hoy estamos en las tareas de asistencia directa inmediata, con el agua, con la comida, con las frazadas, con los colchones, pero luego viene lo más difícil, la reparación estructural, como nos pasó en la anterior Semana Santa cuando tuvimos el azote de aquel tornado que también devastó amplias zonas del conurbano bonaerense y reconstruimos 3.580 viviendas. En el día de ayer me comuniqué con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, licenciado Luis Alberto Moreno, que me confirmó primero una donación, no se llama donación, sino se llama préstamo no reembolsable, de $200.000, pero al mismo tiempo nos autorizó a un préstamo de $20 millones, que lo vamos a destinar precisamente a todo lo que sea infraestructura para que la gente pueda a volver a vivir en una casa, si es posible, mejor que la que tenía, sobre todo los sectores más vulnerables, esos sectores que tuvieron que recurrir a los centros de refugiados. Yo decía de refugiados, en la realidad era de evacuados, pero a mí me parecía como que estaban refugiados. También quiero hacer algún comentario al respecto. Escuché el otro día a dos periodistas que fueron a entrevistar a gente que estaba en los centros de evacuados y lo señalaban como que todos eran destinatarios de planes sociales, como que tenían cobertura del Estado. Y claro, es obvio que quien va a un centro de refugiados es porque no tiene lugar para ir a ninguna otra parte. Cualquier otra persona se va a la casa de un familiar, de un hermano, de la madre, de un amigo, porque tiene otro tipo de cobertura de la sociedad o personal. Cuando vos no tenés ninguna cobertura, la única cobertura que tenés es el Estado. Y la verdad que no me gustó ver a un periodista hurgando, inclusive haciéndole abrir a un hombre muy humilde, muy sencillo, muy humilde, la bolsa de alimentos que le habían dado para que mostrara los alimentos que le habían dado. Yo creo que es muy bueno el periodismo y es muy bueno que se muestren las cosas, pero creo que hay momentos de humillación, sobre todo a los más desposeídos, que deben ser evitados por una cuestión de respeto. No es criticar el ejercicio de la misión periodística, por favor, a la que respeto muchísimo, pero creo que hay límites que deben ser observados. Que la gente cuente su testimonio me parece excelente, porque todos quieren contar su testimonio, pero exhibir o mostrar lo poco que tienen o lo poco que han logrado en la vida, me parece que hay límites para ello. Es una impresión personal, me causó, lo vi personalmente, no me lo contó nadie, y me causó una muy fea impresión. Así que adelante con todo el ejercicio periodístico, pero respetando la vulnerabilidad de los pobres también, que la tienen, y tal vez mucho más que los que tenemos, más que ellos. La CAF, que es la Comunidad Andina de Fomento, se comunicó con nosotros por un préstamo no reembolsable de $50.000, una donación de $50.000 y un préstamo de $100 millones para infraestructura. O sea, vamos a contar, además de todo lo que estamos hablando, de $120 millones para destinarlo a la reconstrucción de infraestructura social, yo lo llamo social porque las viviendas lo llamo infraestructura social, y también económica en lo que haya que hacer de reparaciones. Creemos que es algo muy importante, estamos trabajando muy fuertemente y debemos trabajar muy articuladamente con la sociedad y también con los niveles municipales y provinciales respectivos, como lo hemos hecho desde el primer día. También quiero decir que va a haber que resolver problemas estructurales que no han tenido que ver con el fenómeno meteorológico. Estuve en La Plata, estuve también aquí en Capital, en el barrio Mitre, que fue el barrio más castigado de la Capital Federal. Hice el recorrido en el barrio Mitre luego de venir de La Plata. Y antes de que el helicóptero aterrizara, porque el barrio Mitre queda muy cerca de Olivos y por lo tanto podía ir en auto, le pedí al helicópterista que diera una vuelta por el barrio para que yo lo pudiera ver desde el aire. El barrio Mitre, que no es ni una villa de emergencia ni un barrio de emergencia, es un barrio de trabajadores, es literalmente una palangana. una palangana entre un inmenso shopping, entre otro edificio inmenso y entre otros edificios que lo rodean. Yo escuché a todos los vecinos, me tocó visitar la casa de un trabajador metalúrgico que me mostraba, un joven trabajador metalúrgico, que me mostraba cómo había ingresado el agua 1.70, me mostraba el cuaderno de primer grado de su hijito, que estaba totalmente destrozado, porque un televisor, una heladera, un sillón, una cama, un colchón, una frazada, tienen reemplazo. Los recuerdos, las fotografías, el cuaderno de primer grado de tu hijo, en fin, todo lo que acompaña la vida de una familia no tiene reemplazo, no se puede reconstruir y no hay ni qué hablar de la pérdida de vidas humanas. Estuve en el barrio Mitre con la hija de la señora de 89 años que murió con una de sus nietas, y los vecinos del barrio me señalaban como causantes de esta situación recurrente de inundación, problemas de infraestructura, del shopping, de los edificios que lo rodean. Me hablaron de causas judiciales, me hablaron de lentitud de la justicia. Yo quiero decirles que me comuniqué con el dueño del shopping, es un empresario muy importante argentino, no estaba en ese momento en el país, va a estar aquí la semana que viene, vamos a tener una reunión con él, vamos a tener también reuniones, mandé al secretario de Obras Públicas y a todo el staff de Obras Públicas y de Obras Hidráulicas para que vieran realmente lo que estaba pasando allí. Nos vamos a reunir seguramente también con las autoridades de la ciudad y con los propietarios del shopping, porque también el barrio estaba oscuro en un momento y el shopping parecía un arbolito de Navidad, era un contraste demasiado fuerte, y la gente realmente creo que no se merece una cosa así. No es hora de culpas ni hora de fiscal de nadie, es hora de ponernos a trabajar juntos para solucionar los problemas que tiene la gente y que cada uno tome la responsabilidad que le cabe en esa tarea. Yo creo y quiero agradecer a todos los argentinos esta inmensa muestra de solidaridad que están teniendo en estos días. Quiero agradecer también a todos los jóvenes de movimientos sociales, políticos, religiosos, no gubernamentales, que se han lanzado a la calle, algunos de ellos sufriendo inclusive las consecuencias de sus propias familias y sus propios hogares de este devastador hecho que hemos tenido. Quiero agradecerles profundamente a todos y pedirles mucho trabajo, mucho esfuerzo, todo el que estamos poniendo y el que vamos a seguir poniendo, porque la tarea más dura, la tarea más difícil viene ahora. Yo sé que la tarea más difícil y más dura parecía la gente arriba de los colchones, en los centros de evacuados, con la falta de agua, pero restituida el agua en las casas, la luz, no en todas todavía, el teléfono en prácticamente muy pocos lugares, un tema que vamos a tener que hablar seriamente también con las compañías telefónicas, porque cuando fuimos a los lugares a inspeccionar con el secretario Werner y el interventor, vimos que ni siquiera había grupos generadores, los grupos generadores que tiene cualquier empresa cuando se corta la luz para que no se afecte el suministro de energía eléctrica y se pueda seguir prestando el servicio. Había apenas en algunos lugares 3 empleados que con toda la buena voluntad y todo el esfuerzo colaboraron, pero faltaban elementos y faltaba gente. Esto significa una tarea conjunta, una tarea estructural también. Yo comentaba que si no hubiéramos terminado, por ejemplo, la Secretaría de Recursos Hídricos que financió el reservorio que está al lado de Tecnópolis. Al lado de Tecnópolis hay una inmensa pileta, un reservorio que alberga 250 millones de litros de agua. ¿Se escuchó la cifra? 250 millones de litros de agua. Si no se hubiera terminado esa obra, totalmente financiada por el gobierno nacional, ejecutada por el municipio y controlada por el municipio de Vicente López, pero totalmente financiada por el gobierno nacional, esos 250 millones de litros de aguas posiblemente hubieran estado sobre el barrio Saavedra, que ya no se hubiera llamado Saavedra, sino seguramente se hubiera llamado Venecia, otra vez Atlante, después estaría sepultado por el agua. No es ninguna broma, literalmente es lo que ha sucedido. Entonces creo que hemos hecho y estamos haciendo desde la Nación una inmensa inversión en materia hidráulica en todo el país. No se olviden que la República Argentina es algo más que la provincia de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires. Es desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego y tenemos que estar en todas partes. Por eso se requiere una gran articulación y un gran esfuerzo por parte de todas las jurisdicciones. Esfuerzo, cuando hablo de esfuerzo, no hablo solamente de esfuerzo de trabajo, hablo de esfuerzo de financiamiento, también de poner plata y de fijar prioridades donde se ponen los recursos. Hoy estamos dando esto que va a significar un ingreso monetario importante, sobre todo para los sectores más vulnerables, para que puedan hacerse de las cosas más elementales que han perdido en estos días de lágrimas, de dolor, de tragedia. Y una vez más, a todos aquellos que han perdido un ser querido, estaba mirando el listado de los fallecidos y la mayoría son gente mayor, muy mayor. El caso de esta abuela de Plaza de Mayo, que los nietos fueron a buscarla, no la encontraron, pensaron que se había ido a otro lado y realmente había quedado en la casa y luego la encontraron. Y historias como estas, o la señora que vivía al lado de la casa de mi madre, que no entró el agua a la casa, como tampoco entró la de mi madre, llegó simplemente ahí a la puerta y ya estaba paradita en la casa, vivía sola. A las 6 de la mañana la vieron otros vecinos y luego se metió en su casa, y cuando su yerno la fue a buscar, me comentaba mamá, le comentaban otros vecinos, la encontró muerta en su casa. Se ve que se impresionó, le afectó, tuvo un ataque a doña Ada, quien conozco desde muy chica. Va a ser necesario también un tratamiento que no es solamente un tratamiento económico de infraestructura, porque la gente que sufre este tipo de episodios, de inundaciones, queda también muy afectada, muy traumatizada. De hecho, mi madre, que le tiene terror a la lluvia, por ejemplo, desde aquella vez que nos inundamos, que yo conté el otro día en la puerta de la gobernación, cuando yo era muy chica, cuando tenía 12 años, mi madre tiene terror, pánico a la lluvia, y cuando llueve no quiere salir de la casa, ni siquiera estar en la ruta, porque tiene miedo a que le vuelva a pasar lo que le pasó aquella vez. Son cosas que te quedan. Bueno, yo me acuerdo que tenía 12 años, por suerte no todos reaccionamos de la misma manera, pero vamos a necesitar también asistencia por parte de asistentes sociales, de personal especializado para tratar este tipo de emergencias que no solamente son económicas, sino también que son personales, que son de recuerdos, de vivencias y de experiencias. Por eso quiero darles un abrazo muy grande a todas aquellas personas que han sufrido pérdidas irreparables, llegar de esta manera con aquellos que han tenido pérdidas materiales y saber que vamos a tener meses de reconstrucción, como nos pasó luego del tornado, también en Semana Santa del año pasado, cuando muchos distritos sufrieron prácticamente una devastación que parecía que hubieran tirado bombas sobre las ciudades. Creo también que será hora de, luego, a la luz de haber solucionado los problemas inmediatos y urgentes de la gente, auditar qué es exactamente lo que pasó. Conozco la ciudad de La Plata porque he nacido en esa ciudad y he vivido miles de tormentas, inundaciones, y también me acuerdo de las sudestadas famosas. Afortunadamente no tuvimos el flagelo de la sudestada, hubiera sido terrible. La sudestada siempre afecta a las localidades de Berisso y Ensenada, que son las localidades costeras, pero llama la atención, a mí personalmente como platense de origen, me llama la atención que el agua naturalmente escurre de La Plata hacia Berisso y Ensenada, porque es el declive natural hacia el río. Llama la atención que en Ensenada, donde tuvimos por ejemplo el episodio de la refinería, donde se nos incendió una parte de la refinería precisamente por la inundación y por el agua caída, no haya habido ninguna víctima, afortunadamente, ¿no? En Ensenada y en Berisso, y hayamos tenido este terrible número de fallecidos en la ciudad de La Plata. No es hora, lo harán auditorías de la Universidad Nacional de La Plata, que está trabajando sobre este tema. Lo importante es poder ahora solucionar el problema concreto de los que están en pie, de los que han quedado en pie, y llegar a todos ellos lo más rápido y lo más pronto posible. Tenemos que limpiar también toda la basura que se ha producido, tenemos que seguir ayudando, tenemos que seguir trabajando, y lo vamos a seguir haciendo en forma mancomunada y solidaria. Quiero agradecerle a todos los argentinos este ejemplo de solidaridad del otro, de solidaridad por el otro, como dije yo el día 2 de abril, cuando en Puerto Madryn pronunciaba mi discurso y sin saber lo que había pasado aquí, porque me enteré cuando subí al avión de los primeros fallecidos en la capital federal. Ni siquiera había empezado a llover en la ciudad de La Plata cuando me subí al avión en Puerto Madryn. Y me acuerdo que ese día dije que la patria son nosotros, la patria es el prójimo. Y yo creo que esto es lo que hoy tenemos que saber todos, que el prójimo son nosotros y la solidaridad es con nosotros. Y si tenemos un poco más que el que está al lado y si estamos un poco mejor que el que está al lado, volquemos también un poquito de esfuerzo, parece que está un poquito peor que nosotros. Yo les agradezco en nombre de todos los argentinos y fundamentalmente en aquellos que menos posibilidades tienen de enfrentar las contingencias, bueno, que le depara la vida, la naturaleza, la inoperancia, la ineficiencia, pongan el título que quieran, pero que en definitiva siempre los que más terminan sufriendo son los más vulnerables y los que más protección deberían tener. Por eso quería dirigirme a todos ustedes hoy para comunicarle estas medidas, para decirles que el día lunes el señor director general de la ANSES por la mañana va a dar mayores precisiones sobre la forma de acceso a estas medidas. Y vuelvo a reiterar, para finalizar, mi gran obsesión, mi gran pedido a todos los argentinos es que esto llegue a los que realmente lo necesitan. Lo necesitamos los 40 millones de argentinos. Los que no lo necesitamos y los que necesitan, porque tenemos que probarnos a nosotros mismos que somos una sociedad, que somos capaces de superar esas pequeñas trampitas que muchas veces nos hacemos entre nosotros mismos y que sin darnos cuenta van minando la credibilidad en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio país y en nuestra propia sociedad. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga y los proteja a todos. Conforme al establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron LRA Radio Nacional y LS82 Canal 7 la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Con motivo del anuncio de medidas vinculadas a los damnificados por las inundaciones en la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas. Metro. Metro951.com. Descubrí lo que viene. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Después de viajar kilómetros y kilómetros para encontrar su alimento, es lógico que para el pueblo nómade de la música nunca sea suficiente. Que la música te lleve. Pepsi, viví ahora. Bienvenido a los 40, para reírte de la vida y de los años. Bienvenido a los 40, divertite solo en cines. Por más de 30 años en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. En esta esquina de San Juan de Puerto Rico, con un récord de 20 peleas ganadas y pantaloncillos rojos, rojo, como la copa que está en la puerta, vidrios polarizados, llantas de competición cromadas, la vi y caí noqueado. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Entrá a mercadolibre.com y encontralo. Mercado Libre, el sitio líder en compra y venta de vehículos de Argentina. Posesión infernal. Liberaron algo diabólico. Ahora van a vivir la experiencia más aterradora. Prepárate para sentir el miedo. Posesión infernal. Solo en cines. Volví al cole con Hades y Bob Esponja.

Franz Ferdinand of Monster and Men, Major Lazer en vivo desde el planetario. Matías Martín, Nicolás Artusi, transmisión exclusiva Metro. Franz Ferdinand en Argentina. Metro 95.1, radio oficial. Movistar Free Music. Bien, amigos, una vez más, con la alegría de estar compartiendo con toda la comunidad Movistar y con todos ustedes a través de Metro en el 95.1, nos encontramos en un escenario hermoso, espectacular, único, de mis preferidos arquitectónicamente hablando de la ciudad de Buenos Aires, el Planetario. Frente a él, sus lagos, un mangrullo, el camión de Metro, una multitud y un escenario donde se va a presentar en unos minutos solamente Franz Ferdinand, por cuarta vez en la Argentina. A ver, ahora te chequeo si es la cuarta vez, porque habían venido como teloneros de YouTube en la cancha de River, hicieron dos Luna Park. Sí, señor, esta sería la cuarta. Aquí estaremos transmitiendo junto al señor Nicolás Artusi. Buenas noches. Matías Martín, la voz del estadio. ¿Cómo anda, amigo? Bien, con muchas pilas y muy contento de terminar esta semana tan variada, tan trágica, tan loca. Un fin de semana larguísimo, una semana entera de turismo, flotando los centros atlánticos de veraneo. A la vuelta la tragedia, la inundación, el dolor, el drama. En el medio un festival con shows increíbles y para cerrar esta posibilidad de ver a Franz Ferdinand. Ayer hablábamos con Juan Reich, ¿no te parece que el domingo de Pascua fue hace un mes y medio? Sí, me parece. Fue el último domingo, esta hace semana cinco días. Duró 25 días. Muy, muy impresionante. Aparte compartimos el festival el otro día también en la Costanera Sur. Y ahora estamos acá en el Planetario, me sumo a lo que vos decías, iluminado con esas lamparitas de LED azules, verdad, y blancas del Planetario. A mí me gustan, tuve la oportunidad el otro día de viajar en avión. Lo ves brillando de noche el Planetario, un lujo. Es siempre me pareció arquitectónicamente maravilloso, realmente. Y no sé cuántos años tiene, pero la verdad que se mantiene vigente porque tiene una estética propia, una onda muy especial, y fue refaccionado adentro, así que también, claro, está lindo del lado de adentro. La verdad es que hay muchísima gente. Aquí estamos justo en la esquina de Sarmiento y la avenida Figueroa Alcorta. Estamos transmitiendo, este es un show gratuito. Sí, señor, gratuito, pero no es que viene cualquiera. No, señor. Había que tener una entrada antes. De todas maneras, sí es gratuita la transmisión, porque además de seguirla por Metro 95.1, la van a poder ver en vivo, como me dicen aquí, a través de movistar.com.ar/freemusic. Esta cosa increíble de poder ver con streaming, en calidad HD, en el living de tu casa, en tu teléfono celular, donde estés, en el bondi. Imagínate, vas en el bondi, si tenés buena señal de 3G, si tenés buena señal de 3G, podés ver el show de Franz Ferdinand, que según nos dicen empieza en estrictos, precisos 20 minutos. ¿20 minutos? Ah, 20 yo había minutos. Escuchado que 20:45 era el horario del show. Estamos a las 20:40. Aquí tengo las 21, que comienza. Para mí tenía 5 minutos. Vamos a confirmar. Lo vamos a confirmar. Ahí está Juan Ferrari. Mira, atiende todos los teléfonos, Juan Ferrari. 20:45, Nico. Mira. Deme bola que no, son las... Yo te sigo a vos. 20:45 va a estar arriba del escenario Franz Ferdinand, pero no ha sido la única banda que se presenta en esta noche de viernes aquí en Buenos Aires. Exactamente. Antes, a las 7:10, se presentó Major Lazer, y después, en un ratito, que se pareció multiplicar debido a la gran cruza de ritmos que puso en discusión y en la escena de baile, estuvo Monsters and Men, encabezada la agrupación por Diplo, este DJ que hizo de alguna manera un rasgo personal al meter una coctelera a todos los ritmos que se puedan. Tuvo un momento de Harlem Shake, hubo un momento de cumbia, hubo un momento de dance, hubo un momento de electrónica. La verdad es que fue muy impresionante todo lo que hemos visto. Esto que estamos escuchando este rato es Monsters and Men. Lo voy a decir lo mejor que pueda. Exactamente. Major Lazer, decía, el proyecto paralelo del DJ y productor Diplo, trabajó en la producción de Santigol, de Mía, hizo bailar a todo el escenario aquí en el Movistar. Con unas bailarinas también que fueron muy, muy, muy celebradas, festejadas por la multitud que se agolpaba frente al escenario. Tuvo una cosa, un tono veraniego, a ver si compartís conmigo. Y un momento cumbia. Claro. Un momento cumbia, pero cumbia real. Por eso te sonó digo. El riff de Smells Like Teen Spirit, creo. o algún tema de Nirvana. Exactamente. Mira cómo habló y se comunicó también con la gente, con un show con mucha arenga, muchas pilas. La verdad me llamó la atención, porque no sé si era el show que más me hubiera imaginado previo a una banda rockera como Ferdinand. No, fue raro. Aparte, esta noche Diplo se presenta en solitario en una fiesta, aquí cerquita también, en la Costanera. Y hubo muchas esto veces... Esto hizo Diplo, una enfermedad, una locura. A cargo de Major Lazer, una agrupación que de alguna manera pone en escena no solo el reggae, no solo la cumbia, sino también el dancehall, que fue un género siempre bastardeado, ¿viste? Que tiene como principal premisa el baile y la pulsión y la transpiración, diría, sobre la pista. Y Diplo con sus amigos y con las bailarinas, la verdad que no se guardó nada para eso. En un ratito, si se cumplen los pronósticos... Mira, hay plomos en el escenario, hay luces blancas, como para ver el armado final. Ya hay un cartel bien grande en letras góticas que dice Franz Ferdinand. Te digo, ¿lo seguís a Diplo en un Instagram o algo así? Es un loco. Gran jugador. Sí. Posté unas fotos. Hay una clásica que es una mina en cualquier lugar del mundo haciendo la vertical y abriendo las piernas arriba en B corta. Miles de fotos de eso, de minas infernales. De minas, y aparte tiene una cosa veraniega porque por lo general él y todos los que lo rodean siempre están en paños menores. Es verdad. Diplo. Y de hecho se desnudó acá en un momento. Medio que no lo veo, vi los otros dos con el traje de CQC, Se semidesnudó. Ahora está por empezar Franz Ferdinand, la banda que apareció, te diría, como un rayo láser, un barrilete cósmico en el año 2004. Sí, exacto, 2003 había sido el año de... Se formó en el 2002, claro, tengo la data por acá. Y en el 2004 fue You Can Have It So Much Better. Del año 2005, ok, el primero, claro. Franz Ferdinand fue 2004. Con un nombre que rinde homenaje al archiduque que fue asesinado de Sarajevo, que dio inicio a la Primera Guerra Mundial. Francisco Fernando. Ni más ni menos, el archiduque Franz Ferdinand. A partir de ahí le dieron también una manija muy importante a una combinación que ellos definieron como de música, glamour y corte de pelo. Sí, porque el encuentro había sido una banda que haga bailar a las chicas. De dance, poquito, pero de rock bailable todo, realmente. Exacto. Con este tema, sobre todo, con Matiné, que a mí me gusta mucho. Pará, me nombraste él y dije Fede Eli. Arriba del escenario. Veo un plomo con un instrumento colgado, tiene colgado el bajo, según se ve desde aquí, desde el camión. En un rato nos podemos trasladar al Mangrullo, dominamos varias zonas dentro del espacio del planetario. Si me estás escuchando, Fede Eli, primer contacto, arriba del escenario, entre camarines, cerca de donde están los músicos a punto de salir. Buenas noches, Fede. ¿Se escuchan, Nico? Más sí, estamos, ¿eh? Estamos, perfecto, te cuento perfecto, que estoy Fede. En un lugar privilegiado. Estoy en la escalera donde va a subir Alex Capranos y toda la banda, Franz Ferdinand, ahora. Así que les voy a decir el momento exacto donde pase. Yo me voy a tirar un lance. Ya el otro día hablamos con Eddie Vedder. Vamos a ver qué podemos hacer. Está difícil, hay mucha gente de seguridad. Claro. Pero la idea es poder sacarle alguna palabrita, ¿no? Y de todos modos, cuando estás subiendo al show, mucho más que un pulgar arriba, un claro, todo ok, un algo así. El tipo no me lo detengas a charlar que me lo desconcentra. Pero si le saco una frase, bien. Sí, ¿qué te parece? Se está a punto de subir a dar el show. No queremos interrumpir, pero por lo menos marcar el momento que van a entrar. Es como cuando sale el equipo a la cancha, ¿no? Ya estamos acá bien posicionados. Definitivamente. ¿Sabés que justo cuando me estaba acreditando, me estaban pegando esta pulserita, estaban entrando los músicos? Así que los vi entrar. Sí, que llegaron hace una hora, 40 minutos. Sí, exactamente. Franz Ferdinand, una banda que tuve la ocasión de entrevistar muchas veces. ¿En serio, a Capranos? Sí, a Capranos. De hecho, cuando yo estaba en MTV, grabamos un programa especial con ellos. Me habían advertido que tenían un escocés muy cerrado, pero en realidad se les entiende perfecto. Mira. El otro día, cuando hicimos la transmisión de alguna de las otras bandas que tuvimos ahí en la Costanera Sur el día martes, sí, hablábamos de lo que para mí era esta nueva moda de la banda de los licenciaditos. ¿Cómo? Así lo llamo yo. Ah, sí, sí, las barbas, los anteojos, las universidades. Más intelectual el look. Exactamente, son todos estudiantes de diseño gráfico, especialistas en arte. Y uno de los géneros que puso en relieve Franz Ferdinand en el 2004 fue lo que ellos llamaron justamente art rock. Art rock, ¿viste? Un rock artístico. De hecho, en las tapas de los discos, los diseños replican toda esa imaginería de constructivismo ruso. Son admiradores justamente de agrupaciones tan distintas de lo que hacen ellos, como puede ser Mano Negra, o de pintores como Rothko. Eligen para nombrar a su banda un personaje histórico. Son tipos que tienen como una pretensión intelectual o artística detrás de lo que hacen. Repasamos. En el año 2002 se juntan, en el año 2004 sacan Franz Ferdinand, el que tiene Take Me Out, el mega hit que los catapulta a la fama, y arrancan una gira teloneando a YouTube que los trae a la Argentina. Este es Take Me Out. En el año 2006, para esa altura, ya había salido You Could Have It So Much Better. el segundo disco de la banda, que tenía Do You Want To también, sí, uno de los grandes temas también. Otro de los cortes. Y aparte, Franz Ferdinand en estos últimos años de alguna manera trataron de despegarse de esa imagen fiestera. Aquella vez que los entrevisté, cuando fue la primera entrevista que dieron para la Argentina en el año 2004, la primera vez que los entrevisté, yo me contaban que tienen un castillo, literalmente un castillo, en Escocia. ¿Tienen o tocan en un castillo? Tienen, lo tienen alquilado, se llama El Chateau, es en las afueras de Glasgow. Ahí está diciendo algo. Claro, ahí hace happenings los tipos, hacen fiestas, hacen exposiciones de arte, montan obras de teatro alternativo, invitan a sus amigos DJs o músicos para hacer zapadas históricas. Le digo lo que tengo por acá. De las presentaciones en estas fiestas que organiza en El Chateau, al que le dice, la data que acerca Malén, un juzgado y cárcel de la época victoriana abandonado. ¿Viste que épocas victorianas, desde una cárcel hasta un palacio, todo tiene impronta de columnas, sí, y majestuoso, ¿no? O sea, que puede ser un juzgado y una cárcel abandonada. Claro, ¿viste? Ese es el castillo que tienen ellos. Qué ahí grosso. En las afueras de Glasgow. Y además, y Alex Caprano... para castillo, los Highlands. ¿Qué te parece? Alex Capranos, además, es el crítico gastronómico del diario The Guardian. ¿Escribió un libro? Sí, un libro que es excelente. Se llama Sound Bites. Sería algo así como bocados de sonido. ¿Qué retrata qué? Retrata todas sus experiencias culinarias en los distintos países a los cuales lo llevó la música. La Gran Bourdain, o sea, se fueron de gira por todo el mundo y fueron escribiendo qué comieron en cada lado. ¿Habrá algún capítulo para la Argentina? Definitivamente dedicado a las bolas del toro, señor. No bola de fraile, no bola de fraile, a la criadilla. Es que cuando comes criadilla por primera vez y te explican lo que estás comiendo, yo creo que no lo puedes creer. Y más si sos un escocés que no tiene una cercanía con la carne como la que tenemos nosotros. Definitivamente, el tipo vino acá impresionado, asqueado, fascinado, después volvió a Escocia y volvió a pedir. Yo creo que hoy, después de acá, se van a un carrito de la costanera. Si ya lo vimos a Brandon Flowers hace una semana, manducándose un morcipán basipán en la costanera. ¿Qué podemos esperar? Poniéndole ketchup, mostaza, claro. ¿Qué le estaba poniendo? Exacto. Y vos sabés que el tipo es el crítico gastronómico. ¿Es el Anthony Bourdain o podríamos decir es el Pietro Sorba de los escoceses? Me gusta el libro gastronómico y que sea también crítico de The Guardian. Decíamos el disco del año 2004, Franz Ferdinand, el segundo, You Can Have It So Much Better, lo dije más o menos, el tercero, Tonight, del año 2009, y hay un cuarto que es ahora, está pronosticado. Mira, para este año. El 2009 parece ayer nomás, pero en realidad ya pasaron 4 años. Es un montón. Vos imaginate. 3 y pico, pongámosle. Ponele, pero mira, en 9 años sacaron 3 discos, y del último hacen casi 4, es sí, bastante, es sí, un parate importante. Ellos verdad, es que son una banda que ya tiene 11 años, si claro, lo pensamos, que no claro, es poquito para una banda. No es poquito, pero se frenaron en el último tiempo. Y de alguna manera ellos también están, de alguna manera digo, luchando contra la piratería, porque se filtraron 6 o 7 temas que estarían incluidos en el nuevo disco. Y a pesar de que ellos son bastante liberales en el sentido de entregar sus temas para remixes ajenos y de prestarlos y de mashups y colaboraciones, acá se resintieron un poco. Y pude leer entrevistas de Alex Capranos quejándose justamente de que, lamentándose, mejor dicho, de que los temas hayan tomado estado público a través de filtraciones por internet y no en el marco de un disco. Sí, en esta nueva era, en estas nuevas maneras de comunicar, es el nuevo problema que tienen las bandas, ¿no? Recuerdo, vino Coldplay al Gran Rex y dijo: no vamos a tocar un tema nuevo porque en 3 minutos está en YouTube. Claro. ¿Y qué sentido tiene? Ustedes, no sé, no lo van a disfrutar ustedes, no lo vamos a disfrutar nosotros. Cuando quieren ellos lo largan, pero ya saben el viral que significa una canción nueva de una mega banda. Exactamente. Y hoy se van a estar presentando en un ratito entonces aquí en el Movistar Free Music. Me dicen que lo podés ver en vivo a través de movistar.com.ar/freemusic. Lo podés escuchar por metro también. Franz Ferdinand, una banda que para mí también marcó un hito en su presentación como teloneros de YouTube. Fui la primera vez que los vi en la Argentina. Obviamente la expectativa estaba puesta en YouTube, pero la banda ya tenía el Take Me Out, ya tenía un par de temas que sonaban por todos lados. Hicieron un show súper digno ante un público frío y distante que estaba en otra realmente. Pero me acuerdo de esas presentaciones de antes del show de YouTube. Me acuerdo de haberlos visto ahí en el Monumental y de en esa misma gira metieron un Luna Park para... Es verdad. Para sus fans propios, de cosecha propia. También los vi aquella vez y la verdad que dan por lo general, no sé cuánto durará hoy el show, aunque tenemos algún anticipo tenemos de la lista. Casi 20 temas tenemos. Tenemos casi 20 casi temas. Casi 20 temas. Pero más de 20 temas. Sí. Más de 20 temas. Son shows compactos, viste, los que dan ellos. No son shows maratónicos. Igual tienen 3 discos, o sea, medio que en 20 claro, estás tocando casi los 3 discos enteros. Déjame repasar un poco, sin contar demasiado. Salen con un hit, obviamente, con alguna fuerte. Quiero pensar si le falta alguno de los temas, pero no. Todos los que conocemos, ¿eh? Algunos no los conozco. No te estoy encontrando... Ah, ok, sí, acá está por la mitad del show. el del cierre me gusta mucho también. Me parece que vas a ganar la compulsa, ¿no? Yo dije 20:45, son 20:52. Tocamos el escenario para preguntarle a Fede Eli si hay alguna novedad. Por ahora se ve movimiento, se ven los plomos, luz blanca, la gente parada, público joven y heterogéneo también, tranquilito disfrutando de una noche veraniega de viernes. Otoño, no existís, sos una mentira. No existís. No has venido hoy para nada. Es verano, señores. Sí, señor. Hoy es verano. Con 27 a la tarde nos vamos al escenario a ver si está Fede Eli. Tuvimos un pequeño contacto de presentación para saber cómo están los movimientos ahí arriba. ¿Nos copias bien, Fede? Mati y Nico, los escucho perfecto. Estoy acá al lado del camarín tratando de ver si salen o no. Recién hubo una foto bastante institucional que estaba la banda formada. Ya esto estaría en cualquier momento arreglándose para que pasen por al lado nuestro. La idea es tratar de preguntarle a ver si van a tocar alguna de las canciones que se vienen para el próximo álbum. Hay mucha expectativa acá detrás, pero tranquilo, tranquilo. Por ahora está bastante tranquilo todo. Habrá que ver qué es lo que sucede en minutos nada más. Como si fuera el cronista en campo de juego. Me gusta, ¿eh? ¿Qué dicen los técnicos? ¿Qué dijo Bianchi? ¿Se mueve algún suplente en el banco? Pero todo en un marco, de verdad lo digo, porque esta ciudad para mí está a tono con las grandes ciudades del mundo. Entre otras cosas, por un lugar como este. Yo creo que para los Ferdinand estar en el escenario y ver a la izquierda el planetario de Buenos Aires iluminado, con algún laguito, con una avenida importante por la que pasan muchísimos autos, y a la derecha, a los costados del escenario, las pantallas bien grandes para hacer un show de los denominados chicos. Acá no hay 50.000 personas, es un show bastante exclusivo. Y a la derecha del escenario decía el camión de metro, bien identificable con el señor Nico Artusi y quien les habla, tratando de llevar para todo el país el show de Franz Ferdinand. El señor Matías Martín está a mi derecha. Hay una cosa curiosa que sucede cada vez que traemos el camión de metro. Entre los shows nos convertimos nosotros en la atracción. Somos la jaula sí, de los metros. Exactamente. Es el efecto Temayquén, así lo llamo. Nos sí, tiran señor. Galletitas del otro lado de la valla, como si estuviéramos en el zoológico. Pero muy contentos de tener esta transmisión en una noche increíble desde lo climático. El lugar está lleno. El planetario, además, esta zona que tiene mucho que ver con el espíritu de la celebración pública. Infinidad de fiestas de Año Nuevo celebradas sí, en el planetario. Hubo un momento en el que se convirtió en el lugar freak. En el lugar de la guerra de almohadas, que claro, vuelvan los lentos. Los flash mobs. El apoyo a la cultura canábica y la búsqueda de la legalización. Acá había encuentros también. ¿Saben cuál es uno medio de los, marginal? De los recuerdos más lindos mediáticos del planetario para mí. El Zoom. Sí. Estaba seguro. Eso te iba a decir. La grabación del video de Soda Stereo, de Zoom. Aparte, con una impronta bastante hipona. Una belleza. ¿No? Muy tranquilo, una un belleza. Tema hermoso. Un tema hermoso. Porque, ¿de dónde es ese tema? Que escuché la versión en inglés. No sé. Ya no termino de recordar. Eso para chequear, pero todos besándose sí, acá sí. En el planetario. Ellos en una óptima forma. Y después la escena de película propia, de película de ciencia ficción, con el planetario levantando vuelo. Algo que todo el mundo sospecha que alguna vez podría pasar. Mientras estamos aquí, vemos el planetario desde abajo. Sospechamos que en algún momento esta nave puede volver a propulsar sus motores y salir rumbo a la estratosfera, ¿por qué no? Y acá también ha habido unos cuantos shows, no solamente manifestaciones públicas y pedidos de regularización de situaciones, sino que acá tocó Fito Páez festejando sus 20 años, acá estuvo Iván Noble el fin de semana pasado, y se está haciendo una costumbre dentro del espacio público de la ciudad de Buenos Aires tener algunos shows, algunos gratuitos como este, pero con la posibilidad de que vengan quienes están dentro de la comunidad Movistar. La verdad, es un lugar que me encanta. La veo a Joey en camarines. Ahí está, mirá. Las pantallas reproducen la imagen de la cronista de Telefe haciendo algunas notas. El manager dice que son 5 los minutos que nos separan para el arranque del show. A eso de las 9 estarían sonando los primeros acordes. Es lo que dice también nuestro manager Juan Ferrari, que está a cargo de toda la transmisión y de todo el operativo. Ahí acá, al lado de Pablo Zucca, Marcelo Bacalián, Germán Arrieta, Andrés Pandiela, Majo Echeverría. Majo Echeverría. Exactamente. También acompañándolo a Juan Ferrari. Majo Echeverría es la mujer del momento para nosotros. Claramente. ¿Eh? Definitivamente. Gran productora, con mucha data también aportada por Malén, ahí en la producción, con Silvana Cantón. Sí, sí, está Priscila también con nosotros. Priscila Presley. Está el señor Fatiga, que volvió Fatiga. Señor Fatiga, Steffi Kroll también colaborando. Está el señor Lete, entre nosotros también. Me gusta la presencia de Juan Carr. ¿Hay sonido de escenario? No tenemos. Ahí está Juan Carr en estos momentos hablando con Howie, porque se va a organizar el próximo domingo una gran misión solidaria, teniendo en cuenta el drama de los inundados tanto en la ciudad de Buenos Aires como en La Plata, donde la tragedia golpeó con mucha más fuerza. Organizada a través de la red solidaria, en estos momentos Juan Carr está contándole al público que lo escucha en silencio cuáles son las indicaciones y las directivas para traer cosas a favor de los inundados y de las víctimas de esta tragedia. Un interlocutor 100% confiable. En un momento muy particular, la verdad estamos en carne viva, todavía vibrando y sufriendo y llorando cada uno desde su casa, a su manera, con el drama de toda la gente que uno se proyecta y piensa que le podría haber tocado a uno, a mí no me tocó, a vos tampoco, pero a muchos amigos nuestros sí. Y a mucha gente que trabaja en esta radio. Sí, señor, y aflorando una solidaridad que nos conmueve también y que nos encanta, y por eso está bueno que todos los que tienen un show, no sé, de los de la radio, Sebastián, Cabito se suma, los demás cancheros, todos aprovechan y juntan, los equipos de fútbol, hay partidos, juntamos, todos los que tienen algún emprendimiento, alguna actividad pública, aprovechan y juntan, y la verdad que eso habla también de un espíritu solidario, por eso está bueno que aparezca un tipo como Juan Carr en este momento para aprovechar que hay una multitud atenta, a la espera y en silencio, y seguir haciendo de la solidaridad algo común, algo habitual. Y nos faltaría de la prevención también, algo habitual. Sí, el miércoles y el martes pasado en la Costanera Sur también lo veíamos a Juan Carr con un camperón rojo gigante coordinando la entrega de todas las cosas que la gente estaba llegando. Eran tres ONG juntas que se habían nucleado la ayuda y habían también tratado de brindar el ejemplo de hacer solidaridad. Me animo a pronosticar que mañana sábado, el primer día no laborable de todos estos, después del superferiado, después de la tragedia, va a haber un aluvión de gente llevando cosas a parroquias, a iglesias y a lugares. Ojalá que todas estas noticias de último momento, la presencia del Papa, qué sé yo, cualquier cosa que sirva de estímulo para que alguien pueda ayudar, para que alguien tenga una mirada con humildad, desde la gente, desde el particular. Alex, dice Fedeli. Fedeli, te escuchamos. Just one, Alex, please. After. Nos está diciendo que después del show. Pero está yendo para el escenario. Están muy concentrados. No. Están los cuatro como un equipo de fútbol abrazados casi antes de salir. Mira. Está Bob, Nick. También está Alex. Muy prolijo, camisa adentro. Contanos cómo está vestido, Fede. Gran hebilla en su cinturón. Pantalones negros y unos zapatos de esos tipo bowling. Me miró, me dijo, después del show, por favor, después del show. Muy correcto, muy escocés. Bien, muy bien, tranquilito, me gusta la imagen que nos devolvés, no solo por la pilcha, sino por la piña que son. Piña es todos abrazados, todos son uno solo. Lo he visto en otras bandas nacionales hace mucho tiempo, mirá qué tiempos aquellos. Y ahora una banda escocesa que viene a la Argentina. Estamos con Alex Capranos bien. En este momento. How you doing, Alex? I'm doing really good, how are you? Are we going to listen songs from the new album? You're going to hear some good shit, man. Yeah? Thanks very much, Vamos a escuchar un gran show. Increíble lo ahí que está. Acaba de decirnos. Y le sacó la declaración, Fede, Mínima. En una misión, no importa, pero la misión está cumplida. Era una pregunta y le tiraste alguno del disco nuevo, bien ahí. Era una pregunta y metió dos. La ahí estuve está. Pensando dos horas. Cuando tenés una sola, si pifiaste, querés matar. Perfecto, muy Fede. Buena onda la de Alex